Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 21. Y hoy, como... ¡qué mejor título!, ¿no? Además, inspirado por el grupo de Telegram de Hoth, Pokémon Spring Escudo. Y es que, joder, los nombres dan un poco para meme. No mucho, pero bueno, este ha estado gracioso, porque ha cogido parte de los Simpson época cuando empezaban a estar ya cayendo, pero aún estaban medio bien. Así que nada, tenemos nuevos Pokémon, ¿eh? Los Pokéjos. Los Pokéto Monster. Pues bueno, chicos, sí, hoy estamos los de siempre, Fer. Hola. Y el señor Chose. Hola, gente sana del podcasting. La buena comunidad. También estoy yo por aquí, Adri y señor Solid. Y hoy os traemos un programita que, bueno... 6 paginitas de guión. También hay que decir que mucha cosa es que las noticias, en vez de poner el link, hemos puesto el tocho en el guión, así que se han agrandado por eso. Pero como siempre, hay movidas, hay debates, hay cositas chulas que van a salir más adelante de las que ahora os hablaremos. Y hay que anunciar una cosita, ¿no? Pues para los que nos estéis escuchando ya o... viernes, porque mañana viernes 1 de marzo grabaremos Hoth Factory, ¿vale? Lo vamos a grabar viernes por la noche en directo, al igual que si fuese un Jet Set Podcast, porque bueno, el fin de semana pues nos vino un poquito mal por eso de que es carnaval y tal, así que vamos a aprovechar para eso, para grabar mañana, con lo cual 2 días seguidos de podcast, esa no os la esperabais, y poquita cosa más. Antes que empezar con las cosillas, pues bueno, no mucho que decir. Así que me voy a callar la puta boca y voy a subir la música. Sí, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. But that was too soft. Pues empezamos con cositas turbias, la verdad. Vamos a hablar un poquito bastante de YouTube porque ha estado, pues eso, envuelta en polémicas en las últimas semanas. Y es que, bueno, se les han juntado un montón de cosas, ¿vale? Digamos, una de las noticias más tochas que se han ido destapando ha sido que Disney y Nestlé habrían retirado la publicidad de YouTube tras destaparse una gran red de pedófilos. Gente al fin y al cabo que consume o distribuye o vende incluso tema de pues CP, Child Pornography o ser tan gilipollas que no me sale en español porno de niños, vamos, pedofilia, joder, sí, no, pero el nombre, pornografía infantil, pornografía joder infantil. Me cago en Dios, tío, es que he visto varios vídeos de este tema en inglés y ya se van a caer los putos términos. Pero bueno, yo no voy a hacer como hacen por ahí de mezclar todo el Spanglish. El caso, bueno, que esto es una polémica y es seria, joder. Resulta, ¿no?, que ha venido todo esto por varias fuentes, ¿no? Pero vamos a decir que la gente se ha dado cuenta, bueno, esto ya estaba claro, ¿no? El hecho de que tú cuando ves un vídeo en YouTube, por ejemplo, buscas raquetas de tenis, yo qué sé, por ejemplo... Pues ves un vídeo de raquetas de tenis, a mano derecha te sale todo el tema de la barra de recomendados, ¿no? Recomendaciones relacionadas con lo que estás viendo o has buscado. ¿Qué ocurre? Ah. Que si tú, por ejemplo, pues le das ahí, pues te sale más raqueta de tenis y a lo mejor te sale un partido de tenis o te sale como las pelotas de tenis rebotan en no sé qué. Cosas relacionadas con el mundo que has buscado, ¿no? ¿Qué pasa? El Mario T. Por ejemplo, podría llegar a darse el caso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, se ha visto, ¿no? Que gente que ha hecho vídeos, como por ejemplo el usuario Matt What It Is, ¿vale? Este hombre lo que ha hecho, pues bueno, subió un vídeo diciendo que YouTube estaba facilitando la explotación sexual de los niños y lo está monetizando en 2019. Pues bueno, el caso, este hombre en su vídeo lo que hace es mostrar cómo busca, por ejemplo, no recuerdo los términos exactos, no sé qué de gimnasia, ¿no? O yoga, posición, sí, no sé qué. Sí, posturas y cosas así, porque yo también he visto el vídeo, sí, claro. sé qué te refieres. Pues ¿qué hace? Entra ese vídeo, le da a otro vídeo recomendado y a través de eso ya llega a, en la miniatura le sale a lo mejor un niño o una niña haciendo esa cosa de yoga. Pero, claro, la cosa no está en eso, ¿no? No está en el hecho de que esté ese vídeo, que al fin y al cabo son vídeos, vamos a decir, de críos haciendo cosas, como puedan subir un blog, como puedan subir cosas, que ahora ya entraremos en eso ahora después, pero antes para esto. ¿Qué ocurre? La cosa está en que en los comentarios es donde te ves ya las perturbaciones, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor te pone los timestamps, que serían los marcadores o los puntos de visualización que tú haces clic, y te lleva directamente pues a un minuto y a un segundo en concreto, ¿no? Esto se suele usar, yo qué sé, lo típico que pones un disco de música en YouTube y abajo te salen todas las canciones, o bueno, todo el mundo conoce lo que es esto, ¿no? O yo qué sé, lo del momento tal me pareció gracioso y pones el minuto y el segundo. ¿Qué pasa? Que en este caso hay gente que está poniendo en esos timestamps puntos concretos que a lo mejor en ese vídeo de yoga pues sale una niña y a lo mejor sale abriéndose de patas y se le ve no se ve nada, pero se ve abriéndose de patas o... Es insinuación que sí. Gente como a nosotros nos parece algo normal, pero una gente, personas que tienen un gusto un poco enfermizo, pues les gusta. Es decir, no es que sea normal, entre comillas, sino que es simplemente está haciendo el puto ejercicio de gimnasia, pues lo ves, lo hace y dice, sí, claro. Pues muy bien. No te paras a decir... A pensar de, hostia, ¿qué postura tienes? No, porque tú ves, claro. Es una niña, no tiene ningún tipo de atracción, pero para ellos pues sí. Y como que puntualizan una esos... Una persona normal no ve no nada piensa. Raro, pero esos putos enfermos, pues mira. Y el problema está en que, claro, en estos vídeos ponen eso y a lo mejor te ponen el logo de chorreando o de la berenjena, sí. O cositas así, como insinuando de... O directamente poniendo, oh, qué caliente, oh, that's hot, pero en plan mal, ¿vale? Pero que hay comentarios incluso peores, ¿eh? Sí, sí, bueno, comentarios rollo gente que distribuye teléfonos, números de sí. WhatsApp... O enlaces a otros vídeos o a otras cosas que van directamente a pues lo que ya se sabe, ¿no? Que si venta. Diciendo que tienen material y cosas así, o lo que sea, se promocionan, claro. Se dan publicidad. ¿Qué pasa? Este pavo lo que hizo el vídeo fue como echarle la culpa a YouTube que permitiese esto, que creaba agujeros de gusano, vamos a decir, wormholes, dar vueltas en círculos a través de que te recomendaba este tipo de vídeos y ibas a otro y era eso y tal. Y al final, a ver, he visto otro vídeo de otro pavo que al final lo que está diciendo es un poco que. YouTube no es que esté fomentando eso, es que en realidad así funciona el famoso algoritmo, que nadie sabe en realidad cómo va, que lo que hace... Con mucho ritmo va. Que lo que hace es recomendarte todo el rato cosas relacionadas sobre ese tema, ¿no? Entonces, claro, si tú buscas ejercicios y ves un vídeo de ejercicios de niño, pues te va a recomendar otro igual. El problema de todo esto es la parte de lo que hemos dicho, de los comentarios o la gente que incluso no son esos niños los que están subiendo esos vídeos, sino que son canales que resuben ese vídeo... y ya está, y lo utilizan como, vamos a decir, red encubierta para hacer todo eso de una manera pública. Recopilaciones o cosas así. Claro. ¿Qué pasa? Claro, este tío dice que YouTube no hace nada, no sé qué, y YouTube en realidad lo que está haciendo con sus políticas pues es bloquear todos, por ejemplo, bloquear la sección de comentarios porque al final el vídeo puede entender que es un vídeo inocente, vamos a decir, que no sale nada raro. Porque por esa norma de tres, cualquier película en la que salga un niño ya haciendo cualquier cosa ya puede tomarse como eso. Al final es la mente del enfermo el que interpreta eso de otra manera, ¿no? Entonces YouTube lo que dice, bueno, si los comentarios están pasando, pues obviamente o borra comentarios o lo denuncia tal. Y todo esto es importante tener en cuenta que no lo hacen personas, lo hacen robots, al fin y al cabo. y todo lo que hacen robots pues no puede ser perfecto, porque al final es un algoritmo que está revisando miles de millones de horas de contenido de tal. Si no, ahí tenéis las, mucho ritmo, las polémicas de la gente que está teniendo con el hecho de que les desmonetizan vídeos por poner a lo mejor un fragmento de un segundo de algo y ya todos los ingresos del vídeo va para una empresa. O, en fin, todas las polémicas que está teniendo YouTube, que la verdad que en los últimos años está de capa caída, más que nada, ya no por el tema de la creatividad de la gente, que eso es otro tema aparte para comentar, sino por las propias normas internas o funcionamiento de la plataforma. Entonces, claro, ahí está la polémica. ¿Cuál es también el problema, lo que se queja esta gente? Pues que suben esos vídeos y encima los monetizan, o sea, como que están ganando dinero a través de eso. Lo que están diciendo, pues bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que esa publicidad que aparece en esos vídeos al final no se puede, entre comillas, medio controlar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que, obviamente, que en un vídeo de estos te salga publicidad de Nestlé, la gente puede interpretar, o de Disney, o de la empresa que sea, la empresa dice, hostia, no quiero que se me relacione con estas mierdas, y si YouTube no lo puede controlar, pues me salgo. Y de ahí la noticia, que Disney y Nestlé pues se hayan salido. Entonces, al final, todo este tema viene en que sí, que han estado borrando un montón de canales, de comentarios, tal. De hecho, a pesar de todo esto, pues otras compañías como, por ejemplo, Epic Games, los de Fortnite, o estoy viendo aquí los del Dr. Oetker, los de las pizzas, to buenas que están, por cierto. Pues entre eso y muchas otras empresas, lo que han decidido pues es pausar o quitar directamente la publicidad de la plataforma pues por esto. Porque al final lo que no quieren es que se les vea relacionados con ello. Hombre, normal. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. No solo entra en acción el hecho de que YouTube tiene unas normas, vamos a decir, para publicar vídeos en la plataforma, de tener unas edades mínimas y todo eso, pero claro, no lo va comprobando al 100%. Y luego está el tema de que, vale, YouTube como plataforma tiene ciertas responsabilidades en el sentido de edad mínima, todo esto, pero luego, ¿qué responsabilidad está aún por encima de todo esto? Pues obviamente de la del menor está la de sus padres. ¿Y qué pasa? Que si el padre o la madre permite que se suban vídeos, ya no es por el hecho de que el crío al final está haciendo un vídeo y tú inocente del reto del no sé qué, es que se están haciendo retos por ahí. O haciendo el pino o cualquier gilipollez y ya esta sí, gente pues... El reto, eso. Claro, o el reto de comerse la banana y te sale una cría ahí comiéndose una banana y ya te ves vídeos que salen ahí como tal, pues putos enfermos, ¿no? Que asocian todo eso. ¿Qué ocurre? Que claro, el tema está en que vamos a ver vídeos que salen críos en bikini, o sea, crías en este caso, críos en bañador. ¿Qué necesidad hay de subir un vídeo a YouTube en el que salga un niño de 10 años, aunque sea para un hecho fuera de... o sea, bajo nada, es decir, ¿para qué...? ¿Qué va a hacer que tu crío salga en bañador en YouTube? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería? ¿Con qué objetivo? Ninguno. Y aunque lo hubiera, ¿para qué? Es decir, estás exponiendo a tus putos hijos. Es decir, es la crítica, ¿no? Que aquí yo en mi caso hago. O aunque no esté haciendo nada malo, aunque simplemente el crío esté grabándose jugando a la consola, que aunque el crío lo quiera hacer, tú tienes que decirle, esto que estás haciendo ya no es por lo que digas tú mismo de aquí a 5 años que digas, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué subí esto? ¿O qué vergüenza me da? ¿O qué no sé qué? Es por el hecho de exponerte innecesariamente a ciertas cosas o de la responsabilidad que hay, porque claro, obviamente los niños o niñas que han subido esos vídeos, que es que con cualquier puto móvil, todos los putos niños tienen móvil, con el puto YouTube la aplicación subes un vídeo en un segundo y no se pueden dar ni cuenta a tus padres. No tienen ni por qué saber que eso ha pasado si no revisan la aplicación. Cualquiera puede subir un vídeo y lo que tú crees que es algo inocente para un loco puede ser que al final vamos a decir es algo pasivo entre comillas, que no te está dando ni cuenta de que alguien a lo mejor se ha hecho una paja o lo que sea viendo esos vídeos, ¿vale? Pero hostia, el hecho de fomentar ya que haya todo eso y se genere inconscientemente una red de toda esta mierda, pues ya hace. Y al final, ¿qué es lo que decimos? O sea, que ¿para qué subes un vídeo de...? Es que no va a aportar nada ni al crío ni a la humanidad el hecho de que subas cómo te está apañando en la piscina y salgan cosas que... No sé si me entendéis por lo que voy. Sí, que... Que es exponer innecesariamente. Sí. Sí, pero hay gente que es eso, que utiliza la imagen... Por ejemplo, mi sobrina a mí mueve vídeos de YouTube de chiquillos y no sé qué y cosas así. Y es que, ¿qué te puedo decir ante eso? Pues a ver. O sea, me refiero, hay padres que les gustan hacer esos vídeos para el público al que está destinado. Pero es que es como que tengo crítica y no tengo crítica, ¿sabes? Pero es que ese tipo... Pero no estamos hablando ya de eso. Estamos hablando de que estos vídeos que se ven principalmente, sobre todo estos, son vídeos que se ven claramente que no salen ni los padres en escena, que es el móvil colocado tal cual y se están grabando los críos probablemente sin que lo sepan los padres, vale, y lo están subiendo. Es otra cosa, es otra cosa. Pero luego, aparte, los vídeos estos que estamos, por ejemplo, refiriéndote tú o yo ahora, de, por ejemplo, los canales de padres con niños, abriendo cajas o abriendo putas mierdas. Tengo primos que se pasan, según me dicen mis tíos, que están obsesionados viendo a los putos críos jugando con juguetes en vez de jugar ellos. Y dicen, ¿pero cómo pueden hacer mi eso? Mi sobrina pequeña. Y yo también digo, coño, ¿y por qué le pones ese entretenimiento? Haz que se entretenga con otra cosa, joder. Pero la cosa está en que el hecho de... Es que es una cosa que en mi cabeza yo lo vería... Yo soy padre, o sea, y veo a mi hijo viendo un vídeo de un niño jugando y digo, pero tú eres gilipollas, juega tú. Le quito el puto móvil y digo, vamos a jugar, vamos a hacer cualquier cosa, pero... ¿Para qué estás viendo cómo juega otro? Juega tú, me cago en tu puta madre. Porque es lo más fácil, le das el puto móvil o la puta tablet y ala. Efectivamente, que los eduque otro. Y luego si pasa cosas fácil. Malas, pues me quejo, ¿no? Es como, ya lo dijo Homer, ahora con internet se crían ellos solos. Es que ya lo dijeron los Simpsons. Pero es que esto es una nueva generación, vamos a decir, de los padres que en su momento ponían al niño a... empresas de no sé qué, mi hijo tiene que ser famoso, mi hijo sale en esta publicidad, lo voy a meter en la tele, lo voy a hacer que no sé qué. Y el crío a lo mejor luego ha crecido y dice, pues yo no quería hacer toda esta mierda, o me estaban utilizando y yo no era consciente. Como un caso famoso que se ha quejado mucho, el Edu este, el Dudu, el de los burlaos. Se queja mucho de eso, ¿no? Que a él le engañaron, de no sé qué. Se aprovecharon de su infancia, no sé qué. Sí, se aprovecharon más bien. Es al final estás creando gente rota, ¿no? Por así decirlo, porque muchos que han sido eso han salido así, y exponer a tus hijos en YouTube de esa manera, no sé, lo veo muy bestia, ¿eh? Y una responsabilidad muy grande. Y al final acabará pasando pues como con los que salían en la tele, pero ahora con YouTube. Claro, mira el Macaulay Culkin. O sea, tira un huevo de años en la puta mierda, yonki tal, no sé qué, y ahora lleva ya unos años que parece que está resurgiendo en plan bien, se está montando sus negocios, sus tal, pero vamos, ya casi con 40 tacos, ¿sabes? Que le ha costado su puta vida, bueno, prácticamente. Es chungo. Pero bueno, siguiendo con el tema de YouTube, pues también ha salido la noticia de que está eliminando publicidad y monetización a vídeos de antivacunas. O sea, y lo veo bien. El tema está en que, yo no sé si vosotros estáis al tanto de toda esta mierda, pero la cantidad de cosas que están saliendo últimamente en las redes en general, y muy motivado también, sobre todo por YouTube, la gente antivacuna, los terraplanistas y todo esto, pero gente que va en serio con eso, que antes... Sí. O lo de comer carne cruda y... Como digo yo, mientras que no hagan daño a nadie, pues déjalo. No, José. Pero es que el problema es que sí que hacen daño. El problema con los antivacunas es que estás generando bombas biológicas andantes. Si ya sí, los... espérate, que creo que Jim Carrey era, puede ser, el que no... Sí, Jim Carrey era que no creía en las vacunas ni nada de eso. Creo que era él, ¿eh? No estoy seguro. Si ya los críos... La que hace de Amy Farrah Fowler también es otra. Antivacuna. Si ya los críos... cuando están bien sanos, vamos a decir, se pone uno malo en el colegio y se pone toda la puta clase mala, estamos hablando de que ya sin las vacunas, ¿qué vas a formar ahí? Si ya sí, pillan... perdona por interrumpirte, sí, efectivamente, Jim Carrey era de los que son antivacunas y todo el rollo. Escúchame, en el sarampión estaba prácticamente erradicado en España y no sé qué enfermedad más, y ha vuelto a resurgir como hacía 30 o 40 años. Pero es que al final estamos, o sea, se está creando precisamente lo que se dice, ¿no? La generación que más acceso a la información y fácil tenemos, se está generando la gente que más se droga, que más, yo qué sé, subnormal. Embarazos, terraplanistas, antivacunas. Es el retraso, es que está más que presente. ¿Pero por qué? Porque también se generan estos conjuntos de gente magufa y la gente débil de mente que al final... Que necesita creer en algo, sí, está claro. Sí, o sea... Algunos creen en una religión y algunos creen en teorías conspiranoides. ¿Verdad? Pues a ver si van a creer en el guantazo que les... A Mateo no le haría falta, la verdad. Pero es que es impresionante. Es que todo el tiempo es un disgusto menos, tío. Si el problema, José, es lo que estamos hablando, que quieras creer que la Tierra es plana, pues muy bien. Que me hagas como sale ahí, no sé si conocéis el canal de la gata de Schrödinger. Que se va, que si a convenciones de magufos, de esto de la Tierra es plana, de chamanes y de mierdas de estas, y va allí y les entrevista en plan, no se ríe de ellos, pero cuando acaba la entrevista se ríe de ellos. Y no me río de vosotros, pero sois unos putos subnormales. Pero es que, macho, ellos se quedan en evidencia, ¿sabes? Pues normal. Es un poco... Mira, termina la frase que he dicho antes, en plan cuñado, ¿eh? Es en plan, y que esta gente... O sea, no hacen daño a nadie, ¿no? Hay que dejarlos, pero que su voto valga igual que el mío, ¿sabes? Que puedan respirar el mismo aire que respiro yo. Claro, tiene que soltar la cuñada, lo siento. Es que el tema es ese, pues es, ¿no? Que es verdad. Es que no se puede ser tan retrasado. Y claro, la cosa está en que YouTube, al menos, pues bueno, está haciendo, dice, los vídeos que promueven la antivacunación suponen una violación de nuestras políticas. Tenemos políticas estrictas que contemplan en qué vídeos permitimos que aparezca la publicidad, y los vídeos que promocionan a la violación, los vídeos que promocionan la violación suponen una violación de esas políticas. Hacemos cumplir esas políticas con esfuerzo, y si encontramos un vídeo que las viola, tomamos medidas de forma inmediata y eliminamos los anuncios. Al final es eso, ¿no? Es decir, bien que porque YouTube haga esto, pero claro, el tema está que al final, enlazando con lo anterior, bueno, lo hace un puto robot, con lo cual al final muchas veces... Sí, pero al menos, por lo menos hace algo. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que dice, bien, vale, te quito la monetización, no te borra el vídeo, obviamente libertad de expresión y todo eso, vale, pero el vídeo, claro, es eso, sigue estando ahí presente, y la gente, pues bueno... En realidad, por parte de YouTube es que dices, claro, no vas a borrar el vídeo porque al final, porque estás censurando, ¿sabes? Entras en ese choque de... En ese choque moral, ¿no? De decir, vale, está diciendo burradas y cosas que están tal, pero por otro lado es la libertad de expresión, ¿no? Y dices, ¿dónde está aquí? Ya, bueno, pero... Libertad de expresión, pero es que... No sé. Hay cosas que... En ese caso... Joder... Es algo que puede... hay gente muy sugestionable y tal, y con esos vídeos se vuelven locos y empiezan a no vacunar a sus hijos. Y no hace mucho una... Creo que ya lo comenté, una chica de 26 años, por no haberse vacunado en su puta vida, porque los padres eran antivacunas, pues se murió. Ya, pero esto piensa lo siguiente. Bueno, me hizo gracia una noticia hace poco que vi, que no sé si es verdad o no, de un tío que su familia era totalmente antivacunas, que acababa de cumplir los 18 o los 21 y dijo, bueno, voy a ponerme todas las vacunas, la verdad es que no sé cómo sigo vivo a estas alturas. Pero al margen de eso, lo que has dicho, vale, pero y entonces, ¿por qué no se saca a debate también el tema de no sé qué religión es la que no dejan hacerse las transfusiones de sangre? A pesar de que se están muriendo. Bueno, Jehová, creo que... Jehová, sí. Esos. ¿Qué? ¿Esa gente qué? ¿Por qué se...? Es decir, yo lo veo en el mismo saco o peor incluso. Es decir... Pero es que un antivacunas normalmente no es por religión. Es porque piensa que las vacunas son malas. Ya, bueno, y el que piensa en religión también tiene sus creencias de que... No, pero... Sigo sin estar de acuerdo con ninguna de las dos, ¿eh? En la ESO tenía un chaval que era testigo de Jehová y tuvimos un debate de la hostia, el por qué sí, por qué no. Y bueno, tampoco vamos a extendernos mucho, ¿no? Pero lo que él decía es que es lo que Dios ha elegido, tal, no sé qué, no puedes ser el intermediario, por así decirlo, o estar en medio del destino, tal, no sé qué. Vale, pero volvemos a lo mismo, hay gente que ha muerto eso. Es decir, y con lo que ha dicho Fer, ¿no? De que se deberían de borrar los vídeos en los que digan eso antivacunas, pues obviamente yo con esto, por esa norma de tres, también lo haría, ¿no? Que se borrase. Es decir, estamos hablando de exactamente lo mismo. Gente que... Pues igual que hay vídeos fomentando... lo de unirse al ISIS y todas estas mierdas. Ah, bueno, pues exactamente lo mismo. Si es que al final, es decir, no es cuestión tampoco de censurar, o sea, no censurar ni cortar la libertad de expresión a nadie, pero es un poco, forma parte del sentido común, que parece que no, pero no todo el mundo lo tiene bien afinado o sintonizado donde debería. No tienen el TDT actualizado. No, el TDT 2 Plus ese no lo tienen bien puesto. Y claro, alguien tendrá que modular eso, pero claro, ¿quién lo modula? ¿Hasta dónde están los límites? Y ese es el debate, chicos. YouTube hace un poco, entre comillas, lo que legalmente tiene límites, ¿no? Pero claro, luego está el tema de, pues como en los otros, ¿cómo controlas tú que en los comentarios aparezca un puto perturbado y empiece a decir que si tal o que si cual? Pero bueno, seguimos enlazando con YouTube porque es que la cosa tiene molla. Es decir, ha salido otra polémica relacionada con el tema de YouTube Kids, ¿no? En teoría, YouTube Kids pues era esa parte de YouTube que en teoría filtraba todo para que solo hubiese contenido family friendly o específico para niños. Pero claro, la gente se encontró pues con que si salían personas disfrazadas a lo mejor de Catwoman y Spiderman, y salía Spiderman tocándole las tetas a Catwoman, ¿sabes? En un puto vídeo para críos. No tocando las tetas tal cual, pero tocando a través del traje, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues aparte de todo ese tipo de polémicas, pues resulta que últimamente se ha hecho famoso por un tuit, un vídeo en el cual una madre estaba viendo un vídeo, bueno, el crío estaba viendo un vídeo, ¿no? Y de pronto la madre le da por mirar no sé qué, y es un puto vídeo de 17 minutos, y en un minuto concreto el vídeo como que se corta, se pausa, ¿no? Y por edición, obviamente, sale un pavo que dice, espérate que leo la parte concreta. Recordad, niños, cortar de lado para llamar la atención y cortad a lo largo para obtener mejores resultados. Y se refería a cortarse las venas, y salía el tío haciendo así. Recordad, niños, cortar de lado. La gracia de esto, gracia ninguna, ¿no? Pero en el vídeo era un puto vídeo hecho, vamos a decir, cutrísimamente con los modelados de los muñecos del Splatoon, los Inklings. Entonces, claro, salta la polémica también, que si tal, no sé qué, Splatoon tal, no sé cuánto. Cuando no tiene nada que ver. Es alguien que ha cogido el puto modelado y ha hecho la animación de mierda. Entre medias ha cortado, ha metido en edición a este pavo diciendo eso. Corta de lado para llamar la atención, corta a lo largo para mejores resultados. Así, tal cual, en medio de un puto vídeo para críos. Pero está el vídeo colgado, o sea, ¿lo has visto tú o me sí, imagino sí, claro. que ya está borrado? No, el vídeo está borrado, pero en el tweet de la mujer sale el extracto que está grabado con la cámara del móvil. Te lo paso por Discord para que lo veas. Es que es muy trambólico, tío, muy chungo eso, ¿eh? Pero claro, si hacen eso y dicen esas frases y no dices suicidio, no dices palabras clave, vamos a decir, que es la queja que tienen muchos youtubers, ¿no? ¿Cuál es? Pues mucha gente sobre la desmonetización y todo esto están diciendo que, claro, que ellos hacen un vídeo hablando de depresión o de problemas de no sé qué o de cuál, y claro, YouTube solo desmonetiza porque se activa el trigger, vamos a decir, el gatillo, saltan las palabras clave por las cuales el robot reacciona y capa en la monetización del vídeo o lo que sea. Claro, tú dices palabras clave como suicidio o cosas así, o palabras... pues eso, vamos a decir, triviales. ¿Y qué ocurre? Pues que YouTube automáticamente el robot corta, y eso es lo que pasa. Vale, ya he visto el vídeo, es demasiado... ¿Se hace que me recuerda a estos tipos de vídeos? A las imágenes subliminales, estas de que te abrían los ojos así y estás todo viendo y de pronto te cuelan Anirama al Net, Atsila y todo esto. Me recuerda a las típicas páginas tipo 4chan o de la Deep Web, que son te metes por el morbo y te dice lo típico de si te vas a meter aquí es posible que te entre ganas de suicidarte. Danos. Son esos tipos de mensajes que son súper cutres, súper mal hechos, pero que se mete la persona que está mal o lo que sea y le afecta esas cosas. Y a un niño que sí, que no está claro lo que te dice, ¿no? Pero el cerebro de forma inconsciente, ¿sabes? Te condiciona a tener según qué pensamiento, ¿sabes? Te quiero decir. Pues así está el tema. Y es que eso es demasiado, tío. Eso... Así está el tema. Básicamente esto demuestra lo importante que es que a pesar de tener controles parentales, aplicaciones específicas para críos y cosas así, también está la responsabilidad mayor, sobre todo en los padres, que son los que deberían de controlar a qué están accediendo sus críos, qué les estás poniendo, qué están viendo, qué están subiendo a internet. Si os dais cuenta, muchos padres no quieren ni que les hagáis fotos, o te dicen, si las fotos en las que salga yo, vale, pero en las que salga el crío no las subas, por favor, tal, no sé qué. Porque no quieren, y siempre se ha dicho, y yo no entendía por qué, y claro, conforme te vas haciendo mayor, y hablo de hace mil años, cuando internet era la prehistoria, ¿no? Bueno, a ver, hablamos de hace muchos años, ¿no? Cuando yo era pequeño. Pero ya se decía eso de que no exponer, no subir fotos de niños, no subáis vuestras fotos, no tal, no hay esa necesidad. ¿Y qué pasa? Que con las redes sociales, con todo esto, ya llega un punto en que igual la gente no sabe ver dónde está el límite entre subir una foto, subir un vídeo, un blog, a que se te vea haciendo ciertas cosas que tú crees que es algo cotidiano, ¿no? Que a lo mejor es eso, pues los niños haciendo yoga, el reto del no sé qué, pero está lo de después. Y ese es el tema. Mira, por ejemplo, mi hermana, a mi sobrina, sí que le deja ver YouTube y toda esa mierda, pero mi sobrina usa la cuenta de mi hermana. Entonces ahí ve todo lo que ella vea. El buen historial, claro. Eso queda ahí grabado. Y como se le ocurra ver algo raro, pues... Pero volvemos a lo mismo. Eso es porque saben que eso existe, porque se han molestado en informarse. Es como la claro. gente que dice, es que el crío me ha comprado en Fortnite y tal, no sé qué. ¿Y cómo tienes la tarjeta de crédito puesta en la consola que tiene acceso el crío? Es un normal, es que te lo mereces, tonto. Y luego llorar porque la compañía no se hace responsable. Pues tú cuando aceptas ese contrato que nadie se lee en concreto de ese juego o servicio, estás aceptando que se te cobre o se te renueve automáticamente el servicio. Con lo cual, no le eches la culpa a la compañía. Es tu puta culpa por incompetente. Es como las multas. Que a ti te multen y digas, ah, pues no sabía que por aquí no se podía. No sabía que aquí no se podía aparcar. Bueno, no es culpa. Eso ya, que no lo supieras, no hace que no hayas cometido la ilegalidad, ¿sabes a lo que voy? Pues te toca joderte y no tienes derecho a reclamar. Y lo que hay, ¿has aparcado mal? Te jodes, pagas, ¿eh? Multa. Ahora te jodes, ¿no? Claro, ahora te jodes. Ahora pues te jodes. Bueno. Pues así está el tema. Es un poco... Quería traer este tema de YouTube porque se han juntado varias polémicas de una y yo creo que es interesante que la gente sepa más allá de... el sitio donde suben los videos, Wimichu de su puta madre. Que por cierto, hablando de Wimichu, bueno, o del director de la película famosa Bocadillo, el tal Carlos Padial, ¿no? Carlo Padial, perdón. Han subido ya lo que va a ser el póster de la película, ¿vale? La película finalmente se va a llamar Vosotros sois mi película, que es lo que puso Wimichu cuando se largó corriendo del teatro, cuando estaban poniendo la de Bocadillo, lo puso en Twitter, ¿no? Pues ese es el título de la película. Y dice, la verdadera historia detrás de Bocadillo. Y bueno, ¿qué se especifica? ¿Qué más podemos ver? Básicamente que es una producción que está creada por Fluxer, que es la plataforma de A3 Media, que... Para el que no lo conozca, Fluxer es como un servicio de vídeos, ¿no? Tipo YouTube, pero muchísimo más pequeño y limitado, en el sentido de que solo suben vídeos los creadores que ellos quieren, ¿no? Y en su cartera tienen a muchísimos youtubers españoles que, bueno, los típicos, ¿no? Que todos conocéis, que si el 8, incluso Necollita Blog también tiene ahí, Wimichu, Auronplay... Hostia, pues no sabía que Necollita también tenía ahí cosas. Pues tienen vídeos, Fluxer les paga en exclusiva para que hagan vídeos para su plataforma que no pueden subir a YouTube ni a ningún otro sitio. Por ejemplo, Auronplay tiene una sección de entrevistas exclusiva de ahí. Sí, sí lo sé. Y entonces, ¿qué pasa? Fluxer es eso, es gratuito, pero exclusivo de esa plataforma. Fluxer pertenece, como he dicho, a A3 Media, ¿vale? A3 Media, pues ya sabéis que, bueno, todo el tema de esto está metido en los de La Sexta y tal, que tiene relación a su vez con la gente de Buena Fuente y con todo esto, que sale, bueno, que es de donde sale el director este, el Carlo Padial, que trabajó con Bertu y tal, vas uniendo hilos y dices, vale, básicamente, Wimichu trabaja para toda esta gente, entre comillas, o les han contratado para todo esto. Para el Terrat. Sí, eso es. Aunque no tenga relación directa, digamos que está todo dentro del mismo tupper, ¿no? Dentro de todo el mismo. ¿Y qué sale más en el cartel interesante? Bueno, que está hecha por... Bueno, o salen los logos de Uplanet, que es la red, la partner, vamos a decir, de esta gente, de Wimichu y tal. Y W Producciones, que se ve que Wimichu pues, se ha hecho ahí una productora o alguna mierda así, o se lo ha puesto para decir... Mira qué guapo mi logo, yo qué sé. No está del todo claro. Y en el cartel pues sale gente entre público y otros youtubers que se ven, ¿no? Mezclados y con las caras tapadas. Y Wimichu enfrente con un traje y tal, ahí todo repeinado, todo chulapo él. Que ya veremos qué es esto, ¿no? Entonces, no se ha dicho nada ni fecha de estreno. Básicamente se da a entender de que la película ya está totalmente acabada. Que próximamente se va a estrenar en cines y en Fluxer. Y que, bueno, pues... Al parecer, lo que van a centrar o lo que dan a entender es que esto va a ir alrededor de exclusivamente lo de Bocadillo. Es decir, lo de lo que ya se habló en su momento de cómo han engañado a la prensa, cómo la prensa se lo cree todo, el falso estreno en Sitges y todo esto. La promoción en televisiones y tal. O sea que, básicamente, pues eso, se da a entender de que esta va a ser la movida. Yo no voy a pagar por ella, ya te lo digo, porque no esperéis que esto sea gratis. No pienso pagar por esto, más teniendo en cuenta cuando pusieron de pago la propia Bocadillo. Pero sí que os digo que, vamos, mi intención es absoluta la de descargarme el torrent y ver a ver qué han hecho. Ya por curiosidad, no por otra cosa. Pero no pienso pagar por esto porque no quiero apoyarlo, ¿sabes? O sea, no... Y dices, pues qué hijo de puta, para no querer apoyarlo, pero lo quieres ver, no sé qué, no sé cuánto, me comí los huevos. Sí, para tener un criterio propio, ¿qué cojones? Yo quiero tener ese criterio, pero no quiero pagar y aportar a esto, ¿sabes? Apoyarlo. Y no vamos a entrar a justificar aquí ahora a nadie, a defender aquí quién piratea o quién no, porque vamos, que tire la primera piedra el que nunca haya hecho nada. Yo he tirado una piedra ahora. Me has dado en la cabeza, gilipollas. Bueno, la primera respuesta... En Twitter, al tweet este me hace muchísima gracia porque es un chop que pone un grupo de gente con una pancarta que pone en vuestra cabeza era espectacular, como diciendo ha echado la mierda que habéis hecho. Así que nada, pues eso, que dijeron que para principios de este año pues ya tenemos noticias y veremos a ver qué sale de todo esto. Pues una puta mierda seguramente, pero ya digo, yo tengo medianamente interés de verlo. Antes de pasar a lo siguiente y empalmar con cineseries, José Rabaneda dice en el chat: y no quiero imaginar la generación de millennials cuando sean padres, el tipo de educación que darán. Les dura el niño 2 días. Es negro lo que se nos viene, la verdad. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido con Capitana Marvel? Ya sabéis que la película se estrena el próximo viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, me parece que se llama oficialmente el día. Que bueno, mientras la gente está por ahí manifestándose, yo voy a estar en el cine viendo la peli, así tal cual. Más uno. Y nada, la verdad es que yo, al margen de toda esta polémica, tengo ganas de ver la peli porque ya lo he dicho mil veces, me suda la polla lo que hay alrededor. Yo voy a ver la peli por como tal, como peli Marvel, igual que en su momento fui a ver Pantera Negra o el episodio 8. Es decir, yo voy a ver esas películas aún sabiendo un poco lo que va a haber, pero sin prejuicio de decir, pues va a ser... propaganda feminista, va a ser tal, no sé qué. Me la suda, yo quiero ver la peli porque lo que he visto en los trailers, la gente ya está bileando de ella como diciendo, pues yo los trailers ya me veía por donde va y ya no me interesa nada. Todo lo contrario, a mí por los trailers la verdad es que me han llamado la atención y teniendo en cuenta más aún lo que va a suponer para el universo Marvel, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido todo lo que va alrededor de la peli. Precisamente yo en el tráiler, que no he visto nada raro, ¿no? Que luego la peli sea, pues eso, un Pantera Negra, pero con las mujeres, pues ya veremos. Pero fuera de... Yo creo que no. Yo creo que es por las declaraciones de... Ahí voy. De la propia actriz y todo eso. Pero yo creo que la película, por lo que han mostrado en el tráiler... Ahí voy. No pinta eso, la verdad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, básicamente... Brie Larson, me parece que se llama la actriz, pues resulta que, bueno, no se le ocurre otra cosa que ponerse a decir que no quiere a tantos hombres blancos en sus ruedas de prensa, que es algo a lo que ella le ha dado muchas vueltas y que quiere más diversidad en sus ruedas de prensa, que no quiere hombres blancos en ella, pero así tal cual. Es decir, ¿qué necesidad tenías de decir algo así cuando como si tú eligieras o yo qué sé, o vamos a ver, es algo como decir que no hay mujeres en las carreras de, yo qué sé, en informática hay una mujer por cada 20 hombres, pues no sé, que nadie les pone una pistola en la cabeza a nadie. Si está... Ni les limita en la nota por el hecho de ser mujer, al contrario, en algunas ciudades o comunidades se les facilita la nota. Sí, bueno, pero eso es otro debate, una cosa es facilitar y otra tratarlas de discapacitadas, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, vamos a ver, ¿qué ganas haciendo esto? Obviamente generar polémica, y es la polémica que estaba dando. La polémica ha venido principalmente por ahí y por un par de cosillas más que se han ido soltando por ahí, que si por Twitter, por tal, de que, bueno, ya por el mero hecho de que la película se estrene el día que se estrena, las declaraciones de la chica totalmente declarada feminista y tal y todo esto, pues bueno, se ha liado, ¿no? Y ya teniendo el precedente de las que está liando Disney haciendo, pues, esos panfletos publicitarios de las ideologías que quieren promover o de la manera que ellos quieren que se vea todo y tal. ¿Qué ha pasado? Pues, hombre, que la gente está ya hasta la polla. Y lo entiendo, es decir, lo que pasa es que hay gente que se queja, puede quejarse como estamos haciendo nosotros aquí o en algunos de nuestros programas. Y por otro lado, hay gente, pues, que, bueno, tira por la vena más... vamos a decir, un chain, ¿no? Desencadenada, que no se controla, o más que no controlarse, que... Extremista, yo le diría extremista, sí. Que está cegada de la ira, que ¿Qué está pasando con el tema este últimamente? Los últimos años, pues ya está hasta las pelotas. Como pasa con esto, podemos compararlo con lo de los videojuegos. Por ejemplo, la gente que le hizo el review bombing a la saga Metro en Steam por el hecho de que el último haya salido en Epic en exclusiva, ¿sabes? Sí. Porque tengan que tener otro launcher y ya no lo tengan todo en Steam. Que hay gente que tiene mucho TOC y para eso les toca los cojones tener otra cosa. Yo soy de gente que tiene ese TOC, ¿eh? Sí, claro. Yo también he conocido mucho a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Me dices una saga de juegos, tenerla en la misma consola, ¿vale? Pero un puto juego de PC de mierda, ¿qué más te da iniciarlo desde Steam o desde Epic? Más que nada porque no hay una plataforma centralizada universal. En todo caso, la plataforma principal sería la tienda de Microsoft, pero bueno. Que entiendo también a la gente que usa Steam y se queja de eso, porque al final es la plataforma... Si hablamos, podemos hablar, porque yo estoy en contra de que haya mil launchers ejecutados a la vez con tal de jugar. Ya, pero es que tú no vas a estar jugando a 20 launchers a la vez, vas a estar con uno. Y la... Bueno, pero ¿qué? A ver, la queja de eso yo en parte la entiendo, en parte no. Es decir, si tú al final quieres tenerlo todo en Steam porque es el más completo tal, vale, pero que vengan otros a querer un hueco de ese pastel, pues también lo entiendo, por el mero hecho de que al final el PC es una plataforma totalmente abierta, mira, y esto se puede hacer. Un ejemplo. Si... Adri, en tu casa, ¿qué tienes ahí encima de la mesa? ¿Cuántas consolas? Pues un cojonazo y medio. Vale, pues tú imagínate que hay juegos que va para una consola y sí, ahora vas a decir, bueno, pues la enciendo y punto, pero tú imagínate que claro, tienes X enchufes limitados o lo que sea, estás, venga, tal. Pero y es que aquí... El símil de esto es que los launchers ocupan cierta memoria RAM. Pero no me jodas, tío, puedes cerrar y abrir aplicaciones con dos putos clics, no es excusa. Pero me parece muy incómodo. Pero es una jodida estupidez, pero, José. Pero tienes dos putos iconos, tres, cuatro... Mira, yo tengo en el puto escritorio del ordenador... puedo tener Steam, Origin, Uplay, Epic... ¿Y qué? Quiero jugar a un juego... Más que nada tienes el puto acceso directo en el escritorio... Doble clic, se abre el launcher y luego el juego solo, sin tocar nada. ¿Qué quieres el chat de... ¿Qué quieres los logros? Que la pijotada de los cromos, todas esas tonterías... Pues bueno, entiendo que te quejes por ahí. Mira. Las capturas, lo que sea, vale... Del primer mundo, tío, ya está. Efectivamente, pero son gilipolleces, pero tú entiendes esto y la gente tiene que entender que vamos a ver, si el desarrollador... No me saques videojuegos exclusivos de consolas, ¿sabes? O sea, sácame solo una consola y sácame todos los juegos en esa consola. ¿Sabes qué le jode realmente a los usuarios de PC? Que sus PCs se están convirtiendo en consolas. Y esto lleva ocurriendo desde los últimos 10 años y a eso le toca mucho los cojones a los peceros, a los que se creen de la Master Race, que son usuarios que están por encima de los demás. Y les jode eso. Les jode todo eso. Sí, están por debajo. Pero el caso es ese. Qué cachondo el tío. Lo que pasa es que les jode ese problema. Pero a la hora de la verdad, José, no me vale la excusa que has dicho de los enchufes, porque bueno, en el PC tienes un puto enchufe, son aplicaciones que abres y cierras. No me jodas, tío. Claro. Mucho toque. Tener tu biblioteca con 300 juegos que decir, sí. Tengo aquí 20, aquí 10, aquí... Que cierra 50. Steam o cierra la empresa, te quitan la licencia y ya no hay titulito que te salga. Ya no hay titulitos que te valga, ¿eh? Bueno, pues como los digitales, ¿sabes o qué? Pues eso. Yo en cambio, mira, espera, yo hago así... A ver, con este mismo voy a poner la cama otra vez. Eso, porque no te vemos. Este mismo. Mira, hago así... ¿Y quién me quita esto? Pues hombre, te pueden quitar los parches que permitan que el juego vaya bien en algunos de ellos. O sí, por ejemplo, sí, pero lo puedo jugar. En el Kingdom Hearts 3 te quitan ver el final bueno, por ejemplo. Pero lo puedo jugar. Sí, bueno, puedes jugar, pero un juego incompleto al final. Hoy en día no se salva nadie, pero estas rivalidades estúpidas son... Eso, estúpidas. Y lo que hay que entender y tienen que entender los usuarios de PC es lo siguiente, y lo hemos dicho mil veces. La Epic Games Store está haciendo que el desarrollador se quede muchísimo más dinero que con Steam. Pues hombre, la peña no es tonta. Si de algo le puedo ganar 50 en vez de 40, pues me voy al sitio donde puedo ganar 50. Es que eso es lo que la gente no entiende, que son putas empresas, coño. Es que no son tus putos amigos ni fábricas de magia para... hacer que tu vida sea feliz. No, son putas empresas que hacen dinero. Yo me alegro que se maten ahí en folle. Es que al final es eso, coño. Son putos limítrofes, joder. Son excusas y discusiones estúpidas que yo no le veo. Que lo compre, para sacar más, coño. Y a pesar de todo. Mira, hay juegos que, por ejemplo, son exclusivos de exclusivos venta en game y te toca morir a game a comprarlo. pues te toca joderte. Muchas ediciones coleccionistas, por ejemplo. O algún juego, por ejemplo, ¿ves? Hay un juego indie que a mí me interesa, que se llama Rad Rogers, que ha salido ahora en Switch, que he dicho, hostias, me lo voy a pillar en Switch. Y he visto que que todo lo que lleva de extra, el de Switch, lo van a sacar en actualización gratuita para PS4 y One. Y yo, bueno, pues lo voy a coger en Play 4 o en One, que me sale 10 euros menos. Pues la cuestión pero está... ya tengo que comprarlo en game, sí o sí. Pues ese es el tema. Yo, por ejemplo, mira, el Rise of the Tomb Raider, que está para One, pues está en el Game Pass, ¿no? Y lo iba a jugar, pero me lo bajo y me empiezo a ver un montón de DLCs ahí. Digo, Dios, 10 euros, 5 euros, 10 euros más, 3 euros, no sé qué. Digo, espérate un momento. Y voy a ver la edición 20 aniversario de Play 4, que vale nueva, 16 pavos, física, con el libro de arte y tal. Y encima te vienen todos esos putos DLCs en el disco. Pues digo, follen, ¿para qué lo voy a comprar en One? Lo compro en Play 4, mejor optimización gráfica incluso. Que le den por culo, ¿no? De los tres Tomb Raider modernos, es el que más me gusta, el 2. Pues ya veremos. De momento lo empecé anoche, pero en One por el Game Pass. Y lo corté a la media hora porque, por este motivo que he dicho, me lo he pillado en Play 4. Pero es un pepinazo eso, ¿eh? Un pepino guapo, o sea, no veas. Gordico y sabrosico. Ya hablaremos de todo eso. Y mira, dice Verale en el chat, los lanzadores suelen tener de serie el inicio automático. Si no sabes quitarlo, se te abren tres diferentes al encender. No mola. Pero eso, vamos a ver. Eso, también pasa otra cosa. Vale, José, pero vamos a ver. ¿Quieres jugar no, en yo PC? No, yo no sé desactivarlo, lo siento. ¿Quieres jugar en PC? Esto no. Es un tutorial en YouTube. Pero es que esto es una crítica para todos los usuarios de PC. Bueno, quieres jugar en PC, pero luego no sabes ni qué cojones es el driver de una gráfica. O no sabes qué cojones es cómo configurar los gráficos del PC. Ton Ultra, primo, dame el PC que vaya Ton Ultra. Y luego se compra un PC que no corre los juegos y dice, es que va mal, no sé qué, me han vendido una mierda. No. Lo que pasa es que compras un puto PC, tienes que saber unos mínimos. No te vale para llegar y ya está. Y quitar el inicio automático de un launcher, si no sabes hacer eso, vende tu puto ordenador o úsalo nada más que para ver el Pornhub. Porque si no, cómprate una puta consola. Si no sabes quitar el inicio automático de un launcher, es que ya está, para ahí. O sea, empieza a estudiar o algo. Es que, es decir, es algo jodidamente esencial. Es que te pasa con todas las aplicaciones, con Skype, con Spotify, con cualquier puta aplicación de mierda que se te inicia. Es algo esencial. O sea, tenéis que mirar... Esto es un truco para todos, ¿vale? Buscad la tecla Windows R y escribid msconfig. Os vais a inicio de Windows y ahí podéis deshabilitar las cosas que se inician con el equipo, ¿vale? No tenéis que ir aplicación por aplicación. Desde ese punto podéis deshabilitar todas las cositas y veréis cómo el ordenador enciende más rápido, chicos. Pues te ríes, pero cuando esté esto colgado, esta explicación me la guardaré para usar en mi tutoriales Jet Set Podcast. No os voy a cobrar por eso, chicos, tranquilos. Pero sí, o sea, es decir, es que tener un puto ordenador es como decir, vale, me he comprado un coche. Pues tienes dos opciones. Puedes aprender un poquito y, no sé, controlar tú los niveles, tal, revisarlo así por encima tú, ¿no? Un mantenimiento básico que puedas hacer tú. O si no tienes ni puta idea, llévalo a un taller de alguien que entienda. Pues con el ordenador pasa lo mismo. Lo que no puedes hacer es ser un puto ignorante y encima estar orgulloso de ello y encima criticar a los que se dedican a repararlos porque es que cobran mucho. No, te están cobrando por saber lo que hay que hacer y por el tiempo. No porque sean dos clics, pero saben dónde tienen que hacer esos putos clics, ¿sabes? Exactamente. Pues ya está, joder. Con el ordenador. Continuamos, chicos. Ni putísima idea, pero... O con los putos móviles, ¿sabes? Es decir, es que no sabes esto, es que es muy difícil. Vale, pues aprende un poquito, párate. ¿Ves? Pero lee. La gente es que no lee. Me aclaro más que con un ordenador. Pero es que la gente no lee. Le están diciendo en la cara lo que tiene que hacer. Pues yo pulso aquí, no sé qué, y esto no va. Digo, ¿pero has leído esto? Yo abro la tapa del móvil y le cambio la tarjeta y le saco la batería, pero me he cortado. En fin, vamos a seguir. Eso. El caso, Capitana Marvel. Capitana Marvel, vale, ¿qué ha pasado? Porque ha habido polémica. Como hemos dicho, pues eso, ya sabéis todo lo que ha ocurrido. La chica que la ha liado con declaraciones y que se está liando por ahí. Luego que si ahora, hoy creo que ha salido un tuit en la premiere de no sé qué puto país, que han hecho la típica alfombra roja de los cojones y han hecho ahí toda la puta escenita publicitaria. Te sale la Brie Larson esta y una niña disfrazada de Capitana Marvel que dice, niña, pero si, vamos a ver, Capitana Marvel es como si me dicen los Guardianes de la Galaxia hace 6 años, no los conocían ni en su puta casa. Y te sale una niña disfrazada de Capitana Marvel que va ahí a la firma y la Brie Larson esta le firma, le coge fotito, tal, no sé qué. Y ya la gente, ¡buah, qué guay esto, tal, no sé qué! Y esto es lo que estamos consiguiendo, que las niñas se enorgullezcan de los de las superheroínas, tal. Está claro que esa puta escena la han hecho para la foto, para decir precisamente que tú provoques esa reacción en ti. Pero, ¿cuándo, en qué momento se ha prohibido, o lo que decíamos antes, que una niña pueda disfrutar de un superhéroe? Cuando también han habido siempre superheroínas, es decir... ¿Qué cojones, tío? Lo que pasa es que están apelando a las putas emociones y están consiguiendo su puto propósito. Y que como digas cosas como la que estamos diciendo aquí nosotros, tú eres el que está en contra de que esto ocurra. Tú eres el machista que no quieres que la gente, que la sociedad avance. Pero escúchame, si mi hermana de pequeña, estamos hablando de mi hermana, va a cumplir 42 años, ¿vale? Mi hermana de pequeña, yo no había ni nacido, veía los dibujos de los superamigos. Que era como la Liga de la Justicia o algo así, ¿vale? Salían Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman y tal. Y mi hermana se disfrazó de pequeña ya de Wonder Woman. De la Mujer Maravilla. Pues eso. Y total. O sea, ¿qué me estás contando? La gente, tras todas estas movidas, ¿cómo ha mostrado su descontento? Aparte de quejándose, tal, no sé qué. Que volvemos a lo que decíamos antes. Una cosa es mostrar tu descontento y otra cosa es hacer ya extremismos de retrasado, ¿vale? Porque los extremos son de retrasado, sea para un extremo o para el otro o para el que sea. Vale, pues la web Rotten Tomatoes, que yo personalmente no la uso, me suda todo este tema y tal, pero es una web súper famosa de crítica de cine, ¿no? Como vamos a decir que la gente se toma esta película como el Metacritic de los videojuegos, y no se toman tan en serio webs como IMDb, que puedes puntuar y tal. Utilizan esta Rotten Tomatoes, que en teoría era como la principal, ¿no? Pues ¿qué pasa? Esta web tenía como que una sección en la que tú mostrabas el interés que tenías de ver una película, ¿no? Antes se mostraba en porcentajes, según indican, y ahora en números brutos. O sea que ahora te dice, rollo, hay 20.000 personas que quieren ver esta película en lugar de el 67% de los fans quieren ver esta película. ¿Qué ocurre? Claro, tú antes tenías una película y la diferencia es que, por ejemplo, Capitana Marvel, me invento los datos, ¿eh? Pues a lo mejor te ponía que del total de gente que ha votado, solo el 20% la quería ver. Y claro, eso no queda muy bien, ¿no? Lo achacan todo a que queda más bonito poner que 20.000 personas quieren verla, que no, 20.000 personas quieren verla, pero 75.000 no. Y claro, eso no queda bonito de cara a campañas o a la propia Disney o a quien sea. ¿Y qué pasa? Pues que se escudan como siempre en lo mismo. No, es que es una campaña de troleo, como en Star Wars. No, es que el troleo a no sé qué, es que tal. Perdona, pero si la gente está descontenta será por algo, ¿no? Lo que no puedes hacer es censurarla o decir directamente que su opinión es inválida porque no estén de acuerdo con la tuya. Y por ahí va la cosa, o sea, se ha liado también, o sea, llegando al punto que una web como Rotten Tomatoes se haya llegado al punto de cambiar su puto sistema interno de clasificación de puntuaciones por, vamos a decir, presión social o presiones por parte de Disney o de quien sea. Es decir, una productora. Es muy tocho esto, ¿eh? Y de un lobby, claro. Claro, efectivamente. Es decir, según estoy viendo aquí, la película tenía un 33%. De personas que querían verla. O sea, todo el resto no querían ver esa película. O la habían hateado, vamos a decir. Y ahora solo pone que 14.000 personas tienen ganas de ver la película. Todo esto, la gente tiene una opinión unánime de que al final es todo el coloso de Disney, ¿no? El que está detrás de todo esto. Y es gracioso porque no recuerdo en qué programa me estuve escuchando hace poco de Hoff cuando hablábamos que Marvel había comprado Fox. Que yo decía que no estaba de acuerdo, que no me gustaba eso, porque estaba creando un monopolio jodidamente impresionante en Estados Unidos, precisamente, que al final es todo lo que vemos a nivel mundial. Y es que Disney lo controla todo, y lo estamos viendo. Es decir, está cambiando absolutamente la manera en la que influyen las cosas o cómo quieren que se vean sus cosas de cara al público. Y es algo jodidamente... es un monopolio absoluto. Lo veo muy tocho. Ya no solo por decir es una película o son películas, es entretenimiento. No, están haciendo con eso, modificando el comportamiento y los pensamientos de la gente. Y es bestial, o sea, no sé, me parece muy fuerte. Y sin pues más, pero como no me gusta, pues cambia la política. ¿Qué opináis, chicos? Explayaos. No, eso que yo, a ver, lo que dijo la protagonista, no hay que tener en cuenta en cuanto a criticar a la película, porque, a ver, que sí, que ella es la protagonista y todo lo que tú quieras, pero es que detrás de esa película no está ella. Hay un equipo de producción, hay un equipo de sonido, equipo de dirección, guionistas, etcétera, etcétera, etcétera, publicistas, hay de todo. Lo que pasa es que la gente es eso, está hasta los huevos, o que el odio no les deja ver más allá que la imagen de la protagonista. Y eso es un fallo que bueno. Pero es que eso se usa para el bien y para el mal. Es como el que dice, no, es que este cantante... Por ejemplo, hay un... Creo que fue el de Lamb of God, que se le subió uno al escenario. No sé qué pollas hizo, que le empujó y el tío al caer cayó mal y murió. Ya no volveré a escuchar a este grupo porque no sé qué. Vamos a ver, a saber las condiciones, si sería un accidente, tal, no sé qué. O porque este tío tiene unos pensamientos o no sé qué. O porque este tío quema iglesias, pero luego la música te puede gustar. Hay que separar esas dos facetas. O como hay gente... ¿Hablad? Dio difícil. No, por eso que hay que separar, por ejemplo, te puede, por ejemplo, puedes pensar que Brie Larson es subnormal o no, y después te puede gustar o no la película. O sea, yo la película la voy a ver. Si después es una mierda, diré que es una mierda porque la película es una mierda, no porque ella tenga ciertas ideas. A mí es que las ideas de ella me importan un huevo. Efectivamente. Las de ella, las de Samuel L. Jackson, que también sale en la película, las del director o la directora, no sé, es que no sé ni quién coño la dirige, es que me da igual. Pero escucha, es lo que hemos dicho antes, como por ejemplo con el antivacunas este, Jim Carrey, pues él en su vida privada que haga lo que le salga la polla. Si yo me río con Ace Ventura, pues es él que haga lo que quiera. Por ejemplo, mira, ejemplo, Ace Ventura y la máscara me... Entonces, ejemplo, a mí Javier Bardem me parece un actor increíble, pero como persona no me gusta nada. Igual que Jack Nicholson, me parece un actor de la hostia, pero sin embargo es un tío que tiene muy mala leche. Con bueno, los periodistas, lo con la prensa. No, ahora es bueno, no, pero me refiero a antes, que es eso, te puede gustar el actor, el trabajo que hace, pero es eso. Como persona puede ser un gilipollas, puede ser un tonto, puede ser una subnormal, pues... ¿Pero qué tú pasa? Valoras como su trabajo. ¿Sabes qué hace? Dime. El bando contrario lo que hace es como, por ejemplo, con Star Wars Episodio 8, que porque no te guste la peli ya te dicen que es porque a nivel político, a nivel troll o lo que sea, no estás de acuerdo y que eres una mierda de persona, extrema derecha, no sé qué pollas, y ya te meten en un saco solo porque has dicho que no te gusta la película, dando tus motivos. Solo por tener propia opinión propia. Efectivamente, sea buena, a favor o en contra de lo que ellos digan. Y ese es el problema, o estás conmigo o estás contra mí. Y una cosa es que eso se lo digas a algún troll que te dice soplapollas porque sí, no te da explicación, pero que saques a todos en el mismo sitio, pues es donde fallas. Y ese es el tema. Y bueno, chicos, hasta aquí la sección política de Jet Set Podcast. Cine-series. Empezamos con cine... Bueno, seguimos con cine-series. Fer, esta la pusiste tú. Sí, ¿verdad? Bueno, espérate, si no, que no hemos acabado con lo que hemos dicho, que ahora la siguiente está guapa. Different. Sí, ¿no? Pero la has puesto tú, ¿no? Sí, esta la has puesto tú, ¿no? Venga. Sí, ¿verdad? Venga, bueno, va. Chris Hemsworth protagonizará el biopic de Hulk Hogan. Pues... Bien por él, ¿no? Bien, ¿no? Qué bien, bien, ¿no? Bien. Tú la vas a ver, ¿no? El Hulky. Hulk Hogan, ¿no? Yo qué paso. Bien. Pues yo también. Bueno, está de biopics el pavo este, ¿no? ¿No hizo ya el del Fórmula 1 aquel? ¿Speed? ¿No? Sí, ¿cómo? Sí, el que salía... Sí, no me acuerdo quiénes coño salían, pero sí. He dicho Speed, pero esa no es. Esa es la del autobús, que no puede frenar. Sí, la Speed no, creo que se llama Rush. Eso, Rush es la de este pavo. Bueno. Rush. ¿Sabéis qué serie es Empire? Sé que existe. ¿Y sabéis quién es Jussi Smollett? Sé que existe y por lo que vi el otro día es un negro. Correcto. Bueno, pues la serie Empire, donde uno de los actores, que es negro, como ha dicho Fer, es un dato relevante aquí, llamado Jussi Smollett, ¿vale? Pues desaparece de esta serie. ¿Por qué? Porque su arresto por fingir un ataque racista le deja fuera del final de la quinta temporada. Y diréis, ¿pero qué cojones es esto? Os explico, ¿vale? Mira, esto lo leemos en spin-off, ¿vale? A finales de enero, Jussie Smollett, que interpreta a Jamal en la serie, denunció en Chicago un ataque hacia su persona perpetrado por dos asaltantes que proferían insultos racistas y homófobos mientras le daban al asaltado con una sustancia química y le ponían una cuerda al cuello. Después se supo que días antes en el set de rodaje habían recibido cartas racistas con polvo sospechoso y llamadas amenazadoras. Enseguida la policía se puso a investigar el presunto crimen de odio, pero no encontraban suficientes pruebas o imágenes. Se supone que el lugar del asalto está plagado de cámaras de vigilancia que respaldasen pues, la versión del protagonista de la serie. Tras semanas de investigación, el pasado martes la policía de Chicago arrestó a Jussie Smollett después de entregarse él voluntariamente y confesar que todo había sido un montaje. El protagonista de Empire admitió haber pagado unos $3,500 para tal fin. La razón de la jugada, Smollett estaba descontento con su salario en la serie y orquestó el asalto como una jugada publicitaria y forzar de esta manera el aumento del sueldo que merecía, según él, entre comillas. Es un normal. La reacción de Fox y los productores de Empire no se ha hecho esperar. En un comunicado conjunto, el equipo capitaneado por Lee Daniels y Dennis Strong, creadores de la serie, y Brett Mahoney, siempre me ha gustado, macho, gracias ese nombre, Mahoney. Sí, en la de en Loca cada día media de policía salía. Por eso. Pero bueno, esto Mahoney. Es una... Esto es una persona real. Brett Mahoney, el showrunner, ha anunciado Mahoney. Que prescindirán del personaje en los episodios finales de la temporada. Y dicen... Los hechos de estas pasadas semanas han sido increíblemente emocionales para todos nosotros. Jussie ha sido un importante miembro de nuestra familia de Empire los últimos 5 años y nos preocupamos mucho por él. Si bien estas alegaciones son preocupantes, confiamos en el sistema legal en el que se desarrolla el proceso. También somos conscientes de los efectos del proceso en el reparto y trabajadores de nuestra serie, y para evitar trastornos en el set hemos decidido quitar el papel de Jamal de los últimos 2 episodios de la temporada. A ver, esto... Jamal se volvió a hablar de él. Esto es un poco el tema de las quejas que suele haber, ¿no? De gente que aprovecha un movimiento social lícito, vamos a decir, ¿no? Una causa justa, una causa que, coño, merece, ¿no? Luchar para y todo eso. Beneficio. Para el propio beneficio y para generar más odios todavía. Porque es que encima lo hace y lo hace mal y todo porque él cree que debería cobrar más. Pues coño, pide un puto aumento y a lo mejor si te lo mereces o si se puede o lo que sea, pues te lo darán, ¿no? Y si no se puede, pues te jodes y yo qué sé, haz tu trabajo lo mejor posible y en el siguiente trabajo pide mejores condiciones o búscate algo más esto, ¿no? Es decir, ¿qué coño haces haciendo esto? Orquestando un puto ataque racista cuando hay gente a la que de verdad esto le ocurre de verdad y se ríen de él. O sea, te estás meando en toda tu puta raza. Esto, raza que se entienda, en toda la puta gente que le ha ocurrido lo mismo, ¿no? Todos conocemos los famosos ataques que hay hacia policías que porque sí atosigan a negros, porque son racistas, pues muchos conocerán el mítico grupo NWA o asesinatos que han habido o corrupción policial o todo esto, más en Estados Unidos, que es un... millones de casos. Claro, es decir... Que es un problema serio, ¿no? Es decir, y se está meando en toda esa gente. Está simulando eso, intentando aprovecharse del sistema y topa cobrar más. Un tío que está bien posicionado, ¿sabes? O sea que... Un poco sucio y feo. Y bastante. Muy negro el asunto. A ver, utilizar esa estrategia para que te suban el salario es un golpe bajo, muy denigrante y... Como diría aquel, buah, qué negro. Joder. Pues bueno, en fin. Y ya para cerrar un poco todo este tema, ya sí del todo, fueron los Oscars, ya sabéis. Hubo polémicas también con esto, con lo de Disney. De hecho, se decía que iban a dar premios de Oscar como tal en los intermedios de los Oscars. Y todo esto tiene un aquel. Casualmente, todos los premios o las categorías en las que se iban a premiar eran categorías en las que Disney no tenía ninguna de sus filiales metidas. Es decir, todas las categorías que sí que iban a salir en el aire en directo eran cosas con las que Disney tenía relación y en los intermedios no. Pero es que lo más gracioso de todo esto es que la cadena principal en la que se iban a emitir los Oscars es, creo que, la ABC o algo así, que es propiedad de Disney o una filial o algo así, con lo cual está todo cerrado en lo mismo. Es decir, Disney había hecho ahí todo el complot para que no se... para que los premios en los que no salían ellos fuesen totalmente de segunda. Pero obviamente, tras todas las quejas, esto se canceló y salió todo en el aire. Eso es. O sea que. Es que es una vergüenza, macho. Es que Disney flipas, ¿eh? El amigo de los niños. Me cago en Dios. Pues bueno. Sí. Igual Disney. Hubo pruebas y todo que fue nazi. ¿Qué esperas? A ver, más cositas, ¿vale? Vamos a repasar solamente las más tal. Vamos a hacernos un Disney. A mejor película ha ganado Green Book, ¿vale? Mejor dirección, Alfonso Cuarón por Roma. Mejor actriz protagonista, Olivia Colman por La Favorita. Mejor actor protagonista, Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Bastante bien, es la única que he visto de todas las demás. Tampoco soy nadie para juzgar, pero la peli de Bohemian, muy bien. Mejor actriz de reparto, Regina King por El Blues de Bleecker Street. Y mejor actor de reparto, Mahershala Ali por Green Book. El mejor guión lo tiene Green Book. El mejor guión adaptado, la del Ku Klux Klan, infiltrado en el KKK. Mejor película de habla no inglesa, Roma, México. Mejor película animada ha ganado Spider-Man, Un Nuevo Universo. Y bueno, vamos a saltarnos algunas, pero llegamos a la que todo el mundo decía que se iba a llevar un huevo de premios, que era Black Panther. Pues bueno, ha ganado a mejor banda sonora. Y la gente ya está diciendo, wow, que una película de Marvel gane un Oscar ya es significativo. Vale, pero la ha ganado en mejor banda sonora una película que es simplemente rap. Y en vestuario también. Bueno, ahora llegaremos a eso, pero ha ganado a mejor banda sonora rap, gangsta. Es decir, yo, que hay música de ese estilo que tiene mucho más peso y carga a nivel social y de todo que esto, y que gane esto, es decir, no le veo. A ver. Que no haya banda sonora mejor que esto, y sin desprestigiar al rap, pero que no haya nada mejor es duro, ¿eh? O bueno, según la academia o quien coño sea, y sin haber oído a las demás. Tenían que darle algún Oscar y han dicho, hostia, si le damos el de mejor película va a quedar muy cantoso. Sí. Dale un premio menor, como banda sonora, que es menor que mejor película, mejores actores, y darle, yo qué sé, a ver, mira los trajes, qué chulos, dale también el de vestuario. Y mira, ¿cuál es el otro? Da igual, dale ese también. Pero escucha, es gracioso que haya ganado a mejor banda sonora, pero no ha ganado a mejor canción, que esa la ha ganado Ha Nacido Una Estrella. Con lo cual, bueno. A mejor, pues se lo ha llevado Lady Gaga. A mejor montaje ha ganado Bohemian Rhapsody. Mejor mezcla de sonido, Bohemian Rhapsody. ¿Cómo no iba a ganar esa? ¿Y cómo no gana banda sonora Bohemian Rhapsody? Bueno, pues no lo entiendo. Pero, a ver, en parte, yo qué sé. No estaba ni nominada, ¿eh? Pero bueno. Es que, claro, es banda sonora original creada para la peli, que no estuviera en otro tal, y esto es música que no hubiera salido antes, bueno, del estreno de esa peli, con lo cual lo entiendo. Pues entonces, vale, la de Ha Nacido Una Estrella sí que debería haber ganado. Pero es que ha ganado, por eso. No, ah, bueno, mejor canción, sí. El caso, mejor mezcla de sonido Bohemian Rhapsody, mejor montaje de sonido Bohemian Rhapsody, mejor documental, cortometraje. A ver, es que había otra que tal que comentar. Mejores efectos visuales, que estaba en Infinity War y Ready Player One, Han Solo. Ha ganado First Man, el primer hombre, no sé ni cuál es, sinceramente. Mejor vestuario, Black Panther, lo que ha comentado Fer. Y mejor diseño de producción, también Black Panther. Y mejor ganadora, El Vicio del Poder. Pues bueno. Quiero decir, yo no voy a opinar de los Oscars porque no he visto ni soy un aficionado al cine a ese nivel, pero no sé. En parte me alegra que no haya ganado porque tuviera que ganar una Black Panther. Eso me alegra, la verdad. Que haya habido, que no haya habido ese buen rollismo o buenismo obligatorio. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, políticamente correcto, porque los tiempos de ahora eso queda de guay. Efectivamente. Y de moderno. Bueno, chicos, os dejo toda la tanda de que viene ahora. Venga, vamos a ello, chicos. Venga. Kremlin se convertirá en una serie animada en el nuevo servicio de streaming que prepara... Joder, otro servicio de streaming. Otra vez. Que prepara Warner en 2020. Precuela de las pelis. Ah, bien, voy a no verlo seguramente. Bueno, nuevo tráiler de Detective Pikachu. ¿Lo habéis visto? Ha sido más bien un teaser, ¿no? O al menos el vídeo del tráiler no lo he visto tan largo. ¿Qué dices? 2 minutos y medio por ahí, ¿eh? Ah, vale, nada. Es que ha aparecido otro vídeo recientemente. Por eso lo decía, que salía Pikachu en Coca con el café. Todo muñeco. Dios. Pues el nuevo tráiler sale un montón de Pokémon que no salían antes. Coño, sale Mewtwo. Hostia, pues creo que no me suena, entonces no. ¿No, ¿No lo has visto? Pues ha salido en castellano y todo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! No, pero tendré que verlo, a ver. Vi el pequeño teaser este que he dicho, que igual es un recopilatorio del mismo trailer, puede ser. Puede ser. Bueno, sigo yo con la siguiente. Disney prepara una serie centrada en sus villanos animados para su plataforma de streaming a finales de 2020. Pues otra sudada de polla. Tendrán que rellenar la plataforma que tienen en mente, porque vamos, de películas antiguas no se viven, ¿eh? Aquaman regresará el 2022. Pues o sea, Aquaman 2, me imagino. No, hay prisa, sí, Aquaman 2 en 2022. Ah, claro, en el 22 como es Aquaman los dos patitos. Bien. X-Men. Esta sí que he visto Fénix el trailer. Oscura, el trailer. ¿Has visto el trailer? Hostia, sí, sí. Ha estado jugoso. Mira que la actriz no me convencía mucho para ese papel, pero... A mí me sigue pareciendo una puta basura. ¿Has visto que han soltado todo el spoiler en el trailer, no? De que muere Mística. Pues no me da cuenta. Ni lo he visto doblado, ¿eh? O sea... Muere en el puto trailer ya. Pero no se la ve morir del todo, ¿no? Por eso que sí. O sea, se da a entender como que le meten... Lo han confirmado hasta los que hacen la película que les dicen, oye, ¿pero por qué esto sale en el tráiler? Dice, ah, bueno, es que queríamos sacar algo tal, como diciendo, no teníamos una que... Que se ve a Charles diciendo, esto lo puedes haber evitado, es tu culpa o no sé qué, ¿no? ¿Puede ser? Yo qué sé, a mí me importa un capullo. Esta película la veré, pero bueno, yo qué sé. Es la típica que me importa un capullo. Ya desde Apocalipsis me mató todo lo que quería yo de los X-Men. Y como esta va a ser la última hecha por Fox en exclusiva, después los X-Men van a pasar al universo Marvel, así que es que da igual lo que hagan. Yo después de Apocalipsis perdí toda la fe. La verdad que la segunda de todo este reboot después de... O sea, la de Días del Futuro Pasado me gustó. Y la y la de Logan también, primera, por supuesto, generación. Primera generación no estuvo mal, pero sobre todo Días del Futuro Pasado es la que más me gustó, la verdad. Esa, Logan, y esa, la primera, que ya me lío con tanto nombre. Pero bueno, ahora ya que van a pasar a la parte del universo, Apocalipsis es putísima mierda apestosa, de verdad. Apocalipsis es de las peores películas Marvel que he visto yo en mi puta raza, en mi puta vida. Hostia, sí que os habéis ventilado 5 noticias en un momento, ¿eh? Ya ves, lo que comentamos. Y ahora pasamos a videojuegos. Muy bien. Bueno, chicos, Reggie Films AIM se retira a través de un tuit, vamos a decir, con un vídeo. Ha hecho un vídeo específico para la ocasión. Ha anunciado que, bueno, se unió a Nintendo allá por 2004 o 2003 o así. Apareció en un E3. Su primer vídeo es este que sale... I'm Reggie, I'm about kickiness, I'm about no sé qué, making games. O sea, he venido aquí a hacer juegos, a patear culos y a, vamos, a liarla, ¿no? Y Reggie, pues bueno, ha dicho que eso, que se retira, pero a nivel bien, es decir, que se jubila o que Reggie ya es mayorcete, ¿eh? Que ya está cansado y ya le toca a otro seguir. Que deja Nintendo of America y que le va a sustituir Doug Bowser. O sea, sí, tal cual, se apellida Bowser. Ya no ha habido coñitas con esto, por supuesto. El propio tío. El mismo tío hizo la coña ahí con los peluches de. Sacó a los dos peluches atados, creo, en el tuit. Sí, con un mando de GameCube. Sí. Y nada, le va a sustituir en Nintendo of America y tal. Y bueno, pues eso, que Reggie ha hecho un vídeo con una despedida, pues bastante de puto amo, la verdad, porque. Reggie y Wata habrán tenido sus cosas en la dirección, en el sentido de decir, bueno, vale, la gente habrá podido estar más o menos contenta, pero ellos dos, vamos a decir, al mando, claro, se pone a ellos porque son los que estaban en la cara. Fueron los encargados tanto de resucitar Nintendo o de ponerla otra vez en primera plana a unos niveles tochos con Wii y Nintendo DS, que puede gustar más o menos. Sí. Y también fueron los encargados o responsables de no haber sabido dirigir Wii U y hacer llevar a Nintendo que todo el avance que supuso Wii quedase en la mierda. Pero sí, también. Pero Switch también era de Iwata, ¿eh? Sí, por eso. Con 3DS se supieron mantener, aunque muy continuistas. Pero sí que Iwata, antes de lo que le pasó, pues reorientaron la cosa y la Switch estaba ya prácticamente planteada. O sea que yo creo que se pueden ir. Bueno, Iwata igual no llegó a ver todo eso, pero Regi se puede ir con la conciencia tranquila, yo creo, en el sentido de lo que. El vídeo, además, riéndose de sí mismo con todos los memes y todo. Sí, sí, eso es. El vídeo es la polla, ¿eh? Por eso, pero que con esto se acaba una época, es decir. Sí. Ahora mismo, Nintendo en su momento venía de presidentes, pues los típicos, ¿no? De trajeados, tal, no sé qué. Pero con la llegada de Regi, con las tonterías de Miyamoto en los E3, cuando salía ahí vestido de Link y todo esto con el escudo, no sé qué, con todos los loles de Iwata, las marionetas, todas estas cosas que estuvieron haciendo durante muchos años, se acercaron muchísimo a My Body's Ready y todas estas cosas, se acercaron muchísimo a la gente y yo creo que la parte de la fidelidad que mostraron con los fans fue por parte de las propias personas que quedaron ahí, ¿no? Y sí. Toda esa época, ahora mismo ya, empezando por Japón, el Furukawa este creo que está, u otro que cambiaron, no se le ha visto en ningún lado, no ha hecho nada, tal, son otros representantes los que salen. Y Regi ya llevaba tiempo también un poco alejado del foco principal, probablemente estuviera preparando al sucesor. Y la cosa está en que, no sé, acaba una época. No digo que sea mejor ni peor, ni hay que valorar por resultados y no por la imagen, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la cosa está estable, pero también tienen que luchar por mantenerla y por despuntar y que la gente no se le eche encima y no flaqueen, en el sentido de que sigan alimentando a la consola, que al final es lo que al usuario le importa, y no hace falta que sea, o que esté ahí el punto de que sean amigos de los usuarios o eso parezca, pero yo creo que es un punto importante, y más de la manera en que lo hacía Nintendo, que era muy se unía al show, ¿no? Es decir, pues con los memes, todo esto, él mismo en el dice, mi cuerpo sigue estando ready, my body sigue siendo ready, pero descansando, ¿sabes? O sea, y no sé, la verdad que yo creo que es el fin de una época total. Con Iwata supuso ya el clavo en el ataúd, sin sonar tampoco tal, pero lo supuso a esta joder, época. Y yo creo que Regi ha ido a poner el último martillazo y ya cuando se acabe sus funciones... No sé, va a ser diferente, pero veremos. Es un ciclo que se cierra y un ciclo que se abre, ¿no? Sí. O sea, no hay que ser tan negativo. No, por eso. Lo que pasa es que la alerta para decir, es que claro, como ya no está Regi, las cosas ya no son iguales. Ya, por eso, si Nintendo es una compañía de más de 100 años, es decir, no... 130 años casi. Pueden seguir. De naipes. Claro, pueden seguir, obviamente. Pero el tema está en que es simplemente una percepción de cara al usuario diferente a partir de ahora. Y ya veremos qué pasa, es eso. Obviamente Nintendo, es decir, a nivel creativo y como política de empresa, siendo una empresa japonesa que todo eso lo llevan muy a rajatabla, los valores y todo esto, no va a cambiar en ese sentido. Y por mucho que haya cambiado Nintendo of America, la matriz principal sigue siendo Japón, con lo cual no tengo miedo en cuanto a los juegos que vayamos a ver. O el día que se muera Miyamoto o deje la empresa, está claro, si Miyamoto ya lleva muchísimos años sin tocar nada y están sacando putos juegazos y revoluciones aún en las mecánicas... Con lo cual, no hay miedo respecto a que toda esta gente desaparezca, porque la esencia de esa gente ha quedado en la política de empresa, ¿no? Pero sí que es cierto que, no sé, de cara al público... Es el fin de una era, es normal. Por eso, van a seguir teniendo, obviamente, que currárselo, pero que no me da miedo, ¿sabes? No es como mucha gente que dice, ¡buah, ya está, el fin de la época, no sé qué, se acabó Nintendo como la conocemos! Yo creo que no, para nada. Es eso, Miyamoto no hace un puto juego desde hace la hostia de años y hemos tenido Mario juegazos, hemos tenido Zelda juegazos, Star Fox, que bueno, pero hemos tenido muchas cositas ahí que no han hecho falta de sus creadores para que sigan... No, mira, joder, si solo tienes que echar la vista un pelín atrás, el Breath of the Wild, coño. Pues por ejemplo, por eso digo. Luego tiene de 2017 y casi de la vida. Así que bueno, siguiendo con Nintendo, hay rumores, ¿no, chicos? Sí, hay rumorcillos. Bueno, pues dilos, hostia. Nintendo y Microsoft colaboran en grandes cosas, sin especificar. Se barajan opciones como resucitar Scalebound, llevar Game Pass o juegos de Xbox por streaming a Switch, sacar juegos de Rare en Nintendo de nuevo. Todo esto son como posibles rumores que hay, ¿vale? No hay nada confirmado. Pero, léelo de después... Según DirectFeed Games, que asegura contar con distintas fuentes con datos sobre este proyecto. Microsoft y Nintendo están trabajando juntos en una generosa tanda de novedades que serán anunciadas a lo largo de este mismo año, incluyendo la publicación de más títulos del sello Xbox Game Studios en Switch, y destacando entre ellas la llegada de la aplicación Game Pass a la eShop. A principios de este mismo mes hablamos sobre la intención de Microsoft de llevar Xbox Live también a iOS, Android y Nintendo Switch, por lo que los rumores podrían tener sentido. Así, desde Direct Feed Games son contundentes al afirmar que Microsoft está trabajando para llevar Ori a Nintendo Switch, pero también una aplicación que diera acceso tanto al Xbox Game Pass como a xCloud. Y ojo, esto no sería el primer juego publicado desde la visión de juegos, desde la división de juegos americana en la consola nintendera. Con la Better Together Update, los jugadores de Minecraft y de Xbox y Switch, juegan juntos a través del servicio online de Microsoft. Pues, a ver, el tema es, parece ser que, ya lo dijeron, ¿no?, que la gran apuesta de Microsoft de cara al futuro es el xCloud este, que es como su gran servicio de computación en la nube, ¿no?, la famosa nube, pero ya real, ¿no?, que sería, pues eso, llevar sus juegos o su catálogo de Microsoft a todos los dispositivos, no solo a Switch, pero también centrándose en Switch, que es importante de destacar por el mero hecho de que es, vamos a decir, competencia directa dentro de del negocio de las consolas. Y ahora hay más detalles más para adelante que ahora leeremos. Pero así de primeras, si esto ocurriese, sería un pepinazo. Juegos en streaming de Microsoft, o que Microsoft permita el uso de juegos de licencias de Rare, por ejemplo, son las primeras que vienen, para que Nintendo desarrolle, rememorando los 90 y todo eso, sobre todo por la época dorada de Rare en Nintendo, o directamente todos los juegos del catálogo de Xbox en Switch, aunque sea por streaming. Imaginaos jugar a un Gear 5 en Switch, esto sería un cambio absoluto en la manera de, o sea, sería la Microsoft poniendo el pie derecho en el cuello de Nintendo y el izquierdo en el de Sony, a nivel de decir, las reglas del juego están cambiando. O sea, eso sería la polla. De servicio, porque de otra cosa. Vamos a ver, es que tú imagínate el hecho de que Microsoft diga, vale, voy a tener mi consola, pero voy a sacar la plataforma para jugar a mis juegos en las consolas de otros. ¿Sabes? Sí, o sea, sería la pionera, en realidad. Y sería la hostia, es decir, cambiaría las normas del juego en el sentido de decir, vale, ¿para qué me voy a comprar una Xbox? ¿O por qué tal? No sé qué, ¿sabes? Un poco. A lo mejor el que se compre la Xbox tiene posibilidad de jugar esos juegos en local, en disco o en digital, pero de manera local, y en las otras consolas en streaming. Yo creo que esa sería la gracia. Y por el hecho de que la gente decidiera comprarse una Xbox de nueva generación que van a salir. Pero hacerlo así, y están hablando de rumores muy fuertes respecto a esto, yo creo que sería... Ojo, ¿eh? ¿No tenéis nada que decir, chicos? No, lo que yo he dicho, que va a ser si le sale bien la jugada, va a ser pionera en cuanto a ese servicio. Es que es eso. Yo veo aquí que puede salirle muy bien. En plan, si hago esto, voy a sacar dinero de cada PlayStation y consola de Nintendo que se venda, porque van a sacar dinero. O sea, da igual que vendan a lo mejor 20 millones de Xbox, si se venden 100 millones de PlayStation, van a sacar dinero igual. Sí, bueno, esto sería, digamos, como un servicio de suscripción, en teoría, como un Game Pass para la Switch o para Play 5, que tendrías tu aplicación y le pagarías a Microsoft, es decir... Claro, no sé, a ver, por una parte sí, pero por otra puede salir muy mal, como llegar a matar la división Xbox. Yo creo que no. Es decir, al final, aunque se cargue en la división Xbox, entre comillas, que no creo que eso pase, yo creo que la gente seguiría comprando la consola, y que no solo eso. Es decir, obviamente tendría que tener alguna ventaja la consola, rollo que, no sé, que tenga cosas exclusivas. Aunque sea. Sí, o logros, o cosas que, no sé, algo tendría que tener en exclusiva la consola. A ver, yo por ejemplo en Nintendo Switch veo eso de por ejemplo, llevar el Game Pass pero no los exclusivos de Xbox, sino, por ejemplo, juegos como Shadow of the Tomb Raider, o el Rise, o, ¿vale? O yo qué sé, juegos como Resident Evil Remake 2, que en la Switch no salen, pues vía streaming los vas a tener sí o sí. Pues ese es el tema. Esto ya son todo especulaciones y tal, y ya veremos qué ocurre, pero que algo así se está rumoreando al parecer a nivel muy fuerte, y es el tema, sin más, sin divagar pero mucho más. Pero es que antes de que salieran los rumores, ¿te acuerdas quién nos lo contó, no? ¿El qué? Toda esta mierda de... Antes de los rumores y todo el rollo, alguien ya nos soltó que de ser así es como si espiritualmente sería la Switch la portátil de Microsoft. Ah, sí. El tío José, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad sí, que... Digo una cosa, el cabrón muchas veces me dice cosas que después salen y digo, hostias, ¿dónde cojones la lee este cabrón? ¿Y dónde se mete él para...? No, pero tendría sentido, o sea, al final sí, una cosa lleva a la otra. Es decir, Microsoft ya lleva mucho tiempo diciendo esto, de que se lleva muy bien con toda, muy tal. Probablemente esto no sea algo que lleven planeando un par de meses. Estas cosas no. Llevan años de negociaciones, y Phil Spencer lleva mucho tiempo siendo muy bueno con las otras. Y es decir, no sé, yo creo que esto puede ser algo que se vea... Vosotros pensadlo, el anterior E3, ¿qué hizo Microsoft? ¿De qué se anunció? ¿Qué promocionó? El comprar estudios, el decir que tiene muchas cosas en mente para desarrollar y tal y cual. Su nube, sus servicios en streaming, claro. Que eso iba a ser el futuro. O sea, tú piensas lo que ha ido anunciando anteriormente, pues dices, coño, es que está tomando unas riendas, el camino suyo, dices, sí, la consola es... Si os dais cuenta, es como que la consola está pasando a un segundo plano. A lo que le interesa es apoderarse de estudios. Pero, dime. Pero no deja de decir... que van a hacer una nueva consola por si eso falla, que sigas pudiendo jugar en local, que es a lo que yo voy. Sí, bueno, o sea, las famosas teorías que hay de un dispositivo o llamarlo consola que sea para streaming y lo que es una consola tradicional. Claro. Sí, no, porque no cerrarse en un solo objetivo, ¿sabes? Se hablan de dos consolas con nombres en clave y no se ha especificado de qué, con lo cual podría cuadrar todo esto. Mira, voy a leer yo toda la página siguiente, que es tema de todo esto, ¿vale? Más noticias y tal. Microsoft podría estar pensando en llevar su servicio Xbox Game Pass a las consolas rivales. Si durante la última semana han llegado multitud de rumores sobre el desembarco del servicio usando el sistema en la nube xCloud a Switch, desde Windows Central se indica que la compañía estaría, de hecho, planteándose el llevarlo también a PlayStation. Según informa dicho medio, Microsoft tendría negociaciones abiertas no solo con Nintendo, sino también con Sony para incorporar su servicio de suscripción Xbox Game Pass en las consolas de dichas compañías. Esto podría responder a la estrategia de Microsoft de potenciar servicios y suscripciones por encima del todo al aprovechar sus tecnologías en la nube. Esto haría que, si bien la compañía va a mantener sus propias consolas, podría ofrecer sus servicios de algún modo en cualquier sistema. Por tanto, el objetivo no sería solo el xCloud en PC o móviles, como se habría supuesto, sino también en las consolas rivales de Microsoft. Por supuesto, esto conlleva algunas negociaciones que suponemos no serán fáciles con los fabricantes de las otras compañías y abrir un horizonte completamente nuevo en el mundo de las consolas tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Y luego ha salido otra noticia, que es Microsoft Gaming Services ha aparecido por sorpresa en la Microsoft Store. ¿Tendrá esto algo que ver con las cosas que se han estado testeando entre insiders o con GameCore, que podría llevar juegos de Xbox a PC? Comenta el insider en Twitter. Esta no es la primera vez que oímos hablar de GameCore. Según ha estado afirmando algunos medios, GameCore sería un nuevo sistema de desarrollo para Xbox y Windows 10, sistema que mejoraría y ampliaría el trabajo que Microsoft ya ha hecho con UWP para acortar las distancias entre ambos sistemas. GameCore ha estado vinculado a Xbox Scarlett, la nueva generación de consolas que ya estaría en marcha. Mediante este sistema, los desarrolladores podrían tener más facilidades para desarrollar tanto para PC como para Xbox, y la diferencia entre ambos sistemas se acortaría. Según algunas fuentes, GameCore llegaría de base con las consolas de nueva generación, Xbox Anaconda y Xbox Lockhart, que además serían compatibles con... ¡Anaconda! tengo aquí colocado. Que además serían compatibles con todo lo que ya tenemos en Xbox One y One X. Por el momento no hay nada confirmado por parte de Microsoft, pero los últimos datos lanzados por este insider sugieren que Microsoft Gaming Services podría estar cerca. Y con todo esto, la primera parte es lo que hemos comentado de la nube, pero la segunda se habla, pues eso, de generar el ecosistema de Microsoft que sea lo que se debería de haber hecho ya con la puta primera Xbox, que es lo que se viene diciendo, de que todo lo que salga o el ecosistema de PC salga en Xbox y viceversa. Es decir, vamos a decir que todo sea como usar la misma base, arquitectura, entorno de desarrollo y tal, para que el porteo sea automático. Vamos a decir que, entre comillas, y muy vagamente y muy mal dicho, tú le des a, cuando tengas el juego hecho, archivo exportar para One y archivo exportar para Windows. Pues que... un portico sano. Que puedas hacer las dos cosas a ese nivel de facilidad y que eso se motivase. Que es algo que se lleva pidiendo desde los putos usuarios de PC desde hace más de 15 putos años. Y que, hostia, deberían... Es que de... yo no sé por qué Microsoft dio el carpetazo de... Microsoft Live. Microsoft siempre ha tenido problemas con cosas que quieren hacer. Es decir, empezando por el propio Windows, de siempre han tenido problemas. Se supone que Windows Vista iba a ser una putísima revolución, aportando un nuevo sistema de ficheros, que era un nuevo formato, que iba a revolucionarlo todo, que iba a ser súper rápido tal. Todo eso quedó en la mierda. El entorno de ventanas, todo eso. El núcleo de Vista. En teoría, Vista iba a ser el sistema operativo de Windows definitivo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que salió como la puta mierda. Y tenéis artículos que explican la historia de Vista para entender mejor qué es lo que ocurrió ahí exactamente. Y entre todo eso se vio involucrado todo el tema de juegos también. Que si DirectX, que si Xbox Live, los Games for Windows, todo esto. Todo ese fracaso y toda esa época viene también por esto. Es decir, Microsoft ha tenido muchísimos problemas con todo ese tema. De que sí, una cosa es la teoría, lo que quieren hacer o tal, y otra cosa es ponerla en práctica, que pues no es tan fácil. Y el pues tema es ese. Les puede salir muy bien o les puede salir muy mal. El tema está en que eso ya llegan tarde y ya llega al cuando. Da igual cuando salga, pero cuando salga, si sale bien, será la polla. Si es que sale. Pero sería lo suyo, y parece que, bueno, por el tema del streaming, que digamos, no hace falta. No lo ejecuta el cliente, sino que lo ejecuta el servidor, con lo cual te ahorras ahí todo el proceso de conversiones, pues sería lo interesante. Pero ojo, Sony a todo esto, pues yo creo que todo esto, por cierto, lo veremos en la época del E3 o cuando se presente Play 5 con la PlayStation Experience y todo esto. Pero es que Sony, ¿os acordáis que registró temas de retrocompatibilidad? Pues ha vuelto a registrar... El tema de arquitecturas, que la propia consola se amolde a la arquitectura de las anteriores consolas de pues Sony. Han registrado otra patente de Mark Cerny de retrocompatibilidad. En esta ocasión se describe un sistema que simula las operaciones de la transferencia de antiguos sistemas. Básicamente emula la transferencia de esta información de una parte del sistema a otra, algo que permite imitar otro hardware. Teóricamente facilita simulaciones mejoradas para que los juegos antiguos funcionen mejor en la máquina nueva sin necesidad de que los desarrolladores realicen cambios en los juegos. Aunque no se mencionen ejemplos, se especula que este sistema estaría enfocado principalmente a las pasadas generaciones, o sea, Play 1, 2 y 3, e incluso las portátiles, más que en Play 4, puesto que lo que se rumorea es que la Play 5 va a tener una arquitectura muy similar a Play 4, que en teoría es la gracia, que era arquitectura x86 en teoría. Es decir, muy semejante a un PC, entre comillas. Dicen que también serviría para tener todas las consolas en una misma máquina y sentar las bases de su servicio streaming PlayStation Now, actualmente limitado a unos pocos títulos clásicos. Y al final, esto entra totalmente en juego con el tema que decíamos de lo de Microsoft. Es decir, la retrocompatibilidad de Microsoft se basa en sacar versiones específicas de juegos para la One, ¿no? Pero lo que quiere hacer Sony es lo que ya tenía Sony en Play 3, por ejemplo, al principio, o sigue teniendo en todas las Play 3 con juegos de Play 1, que es meter el soporte original, meter el disco original en la máquina y que el juego corra y ya está. Es decir, sin necesidad de decir, no, vamos a sacar hoy este mes, vamos a sacar compatibilidad con tres juegos. No, que salga la consola, metas el puto disco de PlayStation 2, de PlayStation 1, o bueno, si dicen de portátil, después lo compres digital, supongo, y puedas jugar. Esto ya lo hablamos hace poco, pero bueno, la cosa está en que parece ser que se van reforzando muchísimo esas teorías de la retrocompatibilidad. Esto también conllevaría dos cosas, es decir, que al parecer seguirían apostando por el soporte físico, ¿vale? Es decir, los juegos de Play 5 seguirían teniendo por lo menos un lector en la consola. Y por otro lado, y que esto no se ha hablado nada, pero yo creo que si hacen esto, lo suyo sería que debieran hacer también lo que voy a decir ahora, y es que mantenemos nuestra cuenta, ¿no? De PlayStation Store, desde PlayStation 3, PSP, es todo lo mismo, el mismo ecosistema. pues que si hay retrocompatibilidad, si yo pongo mi cuenta con compras de Play 3, PSP, PS Vita o Play 4 en Play Eso 5... Eso lo veo demasiado bonito para ser verdad. Claro, que si yo pongo mi cuenta en Play 5, que tenga acceso a todos mis putos juegos comprados. Eso... Eso no, eso lo veo. Eso no. Sería... Yo tengo mi puta cuenta con todos los juegos del Plus desde el 2012. Es decir, si hacen eso... Pues ya ves. Madre mía, la Play 5 día 1. No flipéis tanto, no flipéis. Ya, ese es el tema. ¿Cómo que no flipéis tanto? Vamos a ver. Pero... En One, lo que pasa es que lo han hecho con cuentagotas. En One te sale un juego retrocompatible que tú tenías digital en 360... Y automáticamente te sale para descargar. Claro. Gratuitamente. Ya, bueno, pero es que Sony no es Microsoft. O sea, Microsoft ha hecho eso como maniobra para vender, pero si no, no lo haría ni de coña. Pero yo creo que si Sony está haciendo esto, y escúchame, se están registrando patentes, no creo que sea para limpiarse el culo con ellas. Hay una cosa que tengo clara, y es que nadie ha pensado en esto, es que si realmente el tema de coger un juego de la Play 2 o de la Play 1 o de Play 3, lo metes y se te reproduce, incluso emulando, se puede mejorar la calidad de imagen y todo el rollo como hace con Microsoft, yo pienso que muchos juegos se van a revalorizar. Por supuesto. Pues es lo que pasa con cada puto juego de 360 que sale retrocompatible. Mira el puto Castlevania 2, lo que me ha costado a mí encontrarlo. El otro día, cuando estuvimos en el CEX ahí en Granada, no sé qué puto juego había salido retrocompatible, y estaban hablando ahí los del CEX de esto mismo. Decían, joder, el otro día que salió este retrocompatible, coño, y es que no hay ya ni una unidad. Escúchame, el que pregunté yo en Lost Planet. Ah, ese, estaban hablando de ese, sí, claro, efectivamente. Dicen, no hay ni un puto Lost Planet. Porque lo pedí yo y resulta que lo tenían, pero ya lo tenían guardado, que uno iba a ir a por él. Pues se quedaron hablando de eso, básicamente. Pues claro, pero vamos a ver, es que pues pasaría con PlayStation 1, 2, 3 y de la 4 mismo. Yo me saquen retrocompatible, pero de meter disco y jugar la Play 5, y me la puedo comprar. A ver, día 1 nunca se compra uno una consola actualmente, pero bueno. Pero sin miedo de coger, me compro esa consola, quito mi Play 4 y no tengo que volver a enchufar a otra Play para jugar, por ejemplo, yo que sé, tengo juegos ahí de Play 3 que no me he pasado. Bueno, y si hicieran ya retrocompatibilidad con accesorios, mandos y todo esto, ya sí que sería un melocotonazo de miedo. Imagínate poder conectar ya no Play 3, pero el mando de Play 4, por ejemplo. Pues ya ves, ya empiezas la consola con dos mandos, el de Play 5 Nintendo, y el de Play 4. Nintendo en ese sentido ha dejado muy de lado todo esto, pero Wii U era la máquina definitiva en ese sentido. Retrocompatible, sí, con los juegos de Wii, con los mandos, con los accesorios, incluso... Si la pirateas tienes toda Nintendo, de Wii U hacia atrás, menos 3DS... Wii U es la consola definitiva de Nintendo... Para piratear, vamos a decirlo claro. Porque si la desbloqueas, vamos a decir, es que es eso. Es una máquina que puedes jugar hasta GameCube en la mejor calidad posible. Y con los mandos de GameCube, con el adaptador de mandos por USB, o sea, impresionante. Chame, yo tengo que hacerlo. Y emuladores oficiales de 64, o sea, reempaquetando las ROMs, todo esto, de DS, de... Vamos, es que es pelotudamente guapo, o sea, brutal. Yo tengo que hacerlo y comprarme un disco duro, ¿sabes? Un par de discos duros, uno para juegos de Wii y otro para juegos de Wii U. Así la tengo yo. Y la SD para juegos de GameCube y ROMs. ¿Te ríes? Wii U es la polla, en serio. Bueno, sigamos, ahí la va. Tengo, la pobrecita. Pero si la nueva generación, lo que más nos motiva es la retrocompatibilidad, también tiene que tener sus cosas nuevas, joder, ¿no? Pero pues yo te lo digo sinceramente. No. A mí ahora mismo lo que más me motiva de la nueva generación, porque no sabemos juegos, es esto. Si se hace realidad... Claro. A ver, es que piénsalo, cuando comienza una consola siempre salen un par de juegos o tres, y no, de esos tres o cuatro juegos no te interesan todos, te interesan a lo mejor uno o dos. Claro. Vale, pues tú te compras tu consola nueva con ese juego, pero dices, vale, me lo he pasado, ¿y ahora qué? Pues mientras sale algo que te interesa, pues sigues jugando lo que no te habías pasado antiguamente. Pues yo lo veo bien, sin tener que estar enchufando otras máquinas. No. Cojonudo, sí. O sea, sería. Claro, sería un puntazo para decir, vale, pues me la compro. De hecho, hay gente que no se puede comprar a lo mejor la consola, pero si vende su consola anterior, se puede comprar la siguiente, que eso lo ha hecho mucha gente siempre. Pues ya no te condicionas al decir, vendo la consola y pierdo la posibilidad de jugar a los juegos, porque vendes la consola, te quedan los juegos y... Es que tú ahora mismo, por ejemplo, vendes la Play 3 y los juegos te los metes por el culo. Claro. Claro, pues por eso, joder, si a mí me sacan una PlayStation 5... Pues a ver, yo no voy a vender ni la Play 4, ni la 3, no, ni la 2, ni la 1. Yo tampoco lo haría, obviamente. Pero joder, a mí me sacan eso, pues la compro y automáticamente desenchufo la Play 4 y va al armario ahí a que se pudra. Pues eso, pero bueno, vamos a seguir y ya veremos qué ocurre con las noticias sobre esto. Bueno, Anthem, ¿vale? Ya ha salido, ya se ha estado viendo reviews, análisis de la gente y tal, y bueno, no está libre de polémicas. El caso es que encima el parche del día 1 ha llegado acompañado de problemas, porque en PC empeora el rendimiento y salen nuevos errores que antes no estaban. Por ejemplo, tiempos de carga más largos, ¿vale? El caso está en que también había errores que en teoría estaban solucionados, como por ejemplo que se silenciasen los audios de forma aleatoria y solo se podía solucionar reiniciando el juego, pues todo eso al parecer ha resurgido, ¿vale? En teoría todo esto siguen saliendo parches y tal y se corregirá, ¿no? Pero es curioso. Y bueno, como parte de también la famosa, a principios de esta generación que ya no se habla tanto, el tema del downgrade, que si nos enseñaban trailers y luego no eran lo que prometían, pues aquí han salido ya vídeos comparativos de los primeros vídeos del 2017 revelando el juego, comparación con lo que hay ahora, y hay un downgrade bestial, no solo en la cantidad de, vamos a decir, elementos en el escenario, sino de sombras, reflejos, texturas, expresiones faciales, interacción de la inteligencia artificial, o sea, es impresionante. Pero escúchame, yo ya lo dije cuando hablé de la... Estaba claro, ¿eh? De la beta, pero es que, a ver... Te esperas un downgrade, pues bueno, a ver, dices, vale, se ve gráficamente un poquito peor de lo que han mostrado, tal, pero el juego sigue siendo lo que han mostrado. Dices, bueno, mientras el juego siga siendo lo que han mostrado, vale, pero joder, es que no hay por dónde cogerlo. El tema es que hablamos que el downgrade se ha visto sobre todo también en PC, que dices, el PC normalmente que suele ser lo que la gente se mide la polla, ¿no? La Master Race, todo esto... Y resulta que, hostia, que el juego se ve bonito, pero obviamente es un bajonazo importante respecto a lo que se vio. Entonces, claro. Que tenga un bajón incluso en PC es que manda huevos, ¿eh? Que es en plan, bueno, pues si quieres esto gráfico, pues pasa por caja y ten buenos componentes en tu equipo. Pero no tiene justificación el downgrade en PC, sinceramente. No, y no han quedado aquí las polémicas. Resulta que, bueno, un youtuber ha sido obligado a borrar su vídeo de Anthem patrocinado por no hablar bien de él, ¿vale? Un tal GGG Man Lives, ¿vale? Tenía, según leemos en 3D Juego, más de 211.000 suscriptores. Pues eso, ha tenido que borrar el vídeo, ¿no? Porque el youtuber dice que fue pagado por EA para llevar a cabo una cobertura de Anthem como parte de la iniciativa Game Changers. Explica que publicó un vídeo con su opinión honesta y con valoraciones claramente negativas y ha sido obligado a eliminar el contenido por contar con contenido de la marca de agua de Game Changers. O sea, básicamente por tener el patrocinio y la marca de que estaba formando parte de esa campaña que en teoría es para hablar bien del juego, ¿no? Dice, básicamente no se me permitía decir nada negativo sobre el juego si tenía la marca de agua, porque esta supone que EA apoya el contenido y lo comparte a través de su red Game Changers. No sé lo que significa todo eso, solo sé que me dijeron que tenía que eliminarlo porque era una ruptura del contrato o algo por el estilo. Y EA dice, queremos aclarar algo, no hemos puesto en lista negra a nadie. El equipo de Australia pidió que se eliminara el vídeo porque algunas condiciones de sponsorización no se cumplían y eso no tenía que ver con el contenido del vídeo. Animamos a los Game Changers a ser honestos, es una de las partes más importantes del programa, aunque la comunidad confía en su honestidad. Es decir, según EA, a ver, están admitiendo obviamente que están comprando reviews, ¿vale? Con esto están totalmente clarísimo de que están admitiendo el pago por hablar bien del juego. Ya no es por el hecho de decir que el youtuber salga enseñando cómo juega y tal, sino que están comprando la review. Y dice Zacro que se... Dice, pero lo que hizo fue saltarse el embargo. A ver, lo que estoy leyendo aquí es que, claro, ellos decían de meterlo en una lista negra. Al parecer lo de la lista negra va por ahí. Y luego también está el tema de que haya hablado mal del juego. por un lado igualmente, pues es que el juego es indefendible. Aunque se haya saltado la lista negra, ¿vale? O sea, aunque se haya saltado el embargo, eso sería entrar en lista negra. Pero el hecho de que le hayan hecho borrar el vídeo porque tiene la marca de agua y habla mal de él, es porque no quieren que en un evento, vamos a decir, o en un esto oficial, hable mal del juego. Con lo cual, claro, es que se le ha juntado todo al tío este, ¿vale? Sí. De todas maneras, y dice Zacro, y el gilipollas lo que había hecho fue saltarse el embargo. Dice, nada, el tío se puso a biliar en el vídeo diciendo que le habían metido en una lista. Vale, pues de todas maneras, o sea, al final, vale, lo he dicho un poco mal, pero a pesar de todo, el tío fue gilipollas, eso no se puede negar, pero luego está el tema de que obviamente, a ver, tampoco vamos a ser tontos, la empresa te está pagando para que hables bien, aunque no te diga que si hablas mal te van a hacer cositas malas, pero obviamente una cosa va con la otra, ¿sabes? Sí. Y al final es eso, ¿no? Más polémicas que se unen a la mierda de Anthem. Pero es que luego, ojo, que Mike Ibarra de Microsoft critica a algunos analistas de Anthem porque cita a uno en concreto que dice que no sabía hacer ni un combo del principio y que no te podías fiar de ese tipo de reviews, como justificando, como comiéndole la pollica a EA, ¿vale? Como diciendo pues que es así, o sea, como que el juego no está malo. Es que me da mucha gracia la expresión comiéndole la pollica. Claro. Muchas gracias. En resumidas cuentas, lo que le está diciendo es, esto era algo fácil de hacer, o sea, lo de Anthem. Y dice, un analista comentó en su análisis y dijo que ni siquiera sabía cómo hacer un combo. Es vergonzoso analizar con tanta falta de conocimiento. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tú no puedes hacer un análisis y decir, por lo menos córtate, ¿no? O yo qué sé, o disimúlalo. Pero no digas, no sé cómo hacer un combo, no he pasado más de 40 minutos, no he hecho más de no sé qué. Hostia, si estás vendiendo esto como un análisis... Hombre, pues... Haz como que todo lo has jugado, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que he jugado 20 y pico minutos al Anthem, pero porque lo estaba jugando y estaba diciendo, pero qué basura es esta, y no quise perder más mi tiempo. Pero un tío que cobra por eso, me cago en la puta. Claro, a ver... La prensa especializada, ¿no? Sí. Sí, o sea, al final un poco la polémica va por el hecho de que, claro... Tú como analista, vamos a decir, profesional y todo esto, y ya no estamos hablando de que te venga a patrocinar la marca o no, que estás en un medio en teoría grande, respetado o entre comillas con cierto prestigio, que luego está en el tema de la línea editorial y ahí otra vez otra polémica o gran debate que no vamos a entrar, que es que los medios grandes que barren para un lado o para el otro según intereses, ¿no? Económicos, políticos, lo que sea. Entonces, claro, pero al final la queja de Ibarra este... En parte sí que es comiéndole la pollica, pero en parte también tiene razón en eso de que no puedes hacer una puta review cachondeándote de que no sabes hacer una cosa, ¿no? Puedes decir, a pesar de tener dificultades con el control, es una cosa que los jugadores tendrán que tener en cuenta, que es un control complicado, o a mí al menos se me ha hecho complicado, pero no digas, pues no me sale hacer el combo, vaya puta mierda, con palabras buenas, pero no digas, o sea... Es cómo se dice, no el que se dice. Pero es que, ya para terminar la última noticia sobre esto, resulta que BioWare, bueno, o algún uno de sus trabajadores por Twitter me parece que fue, Michael Gambrell, dice que no cree que la discreta acogida del juego vaya a afectar a la vida del estudio. Vale, por esto que se decía de que EA mata a toda empresa que le sale falluto, que BioWare en teoría se justificaba con que el Mass Effect Andromeda era hecho por el equipo B y este es el bueno, y claro, pues, este se la está pegando. A ver, es fácil que no cree que se vayan a ir a la tumba. Bueno, yo les recomendaría unas cajitas de cartón para recoger las cosas de las oficinas, ¿sabes? Porque, jiji, BioWare huele a muerto. Veremos. ¿Será un próximo juego de zombies? A ver, sobre el juego he leído más cosas, ¿vale? Por ejemplo, un pavo que se hacía también... se ponía la medallita de decir, vaya mierda el juego, la historia es una mierda, me lo he pasado en 7 horas y no me he enterado de nada de la historia. Dice, la verdad es que el juego se me ha hecho corto porque me he saltado todas las escenas cinemáticas. Dices, pero pedazo de retrasado. ¿Cómo dices eso en un puto análisis? Pero al margen de eso, vale, que te acabes el juego en 7-8 horas, solo la historia, si esa parte es real, pues también es para decir, hostias, que estéis que habéis hecho, ¿no? Pero luego, por otro lado, lo que decíamos, el analista está un poco subnormal al decir eso. O sea... Pues sí. En fin. Yo te digo una cosa. ¿Sabes lo único bueno que puede tener Anthem? A ver, ¿qué? Que lo han sorteado en Twitter y si me toca, que es la edición coleccionista, venderla en el CEX. Tal cual, ¿no? Si me toca, va a ser un buen juego para venderlo, digo. Ya ves. Pues no lo pienso, es que no lo pienso ni instalar, o sea, no pienso ni abrirlo, o sea, quitarle el precinto y llevarlo al CEX. Están habiendo muchas quejas de gente que sí que lo está jugando y le está dando horitas y tal, y está diciendo que el juego es pocho y falto de contenido y que no es para nada lo que se vendía ni nada, o sea, que la gente está muy descontenta con él. Sí, ya con la beta se veía un juego que decías, ¿pero esto qué es? Por eso. Yo no tengo ningún interés en el juego, la verdad. No me llama nada. No, yo tampoco. Y encima totalmente online, follen. Bueno, ha habido una noticia también importante a destacar por parte de GOG, que es que van a quitar la opción esta del precio justo, vamos a decir, ¿no? Y todo esto viene justo después de una noticia que sacaron también de que iban a hacer despidos en esta filial, vamos a decir, de CD Projekt, que sería, pues eso, lo de GOG, Good Old Games, que es como una tienda digital, ¿vale? Pues bueno, eso, han despedido gente y a consecuencia de esto han anunciado un cambio en el tema del Fair Price Package. Vale, ¿qué es? ¿En qué consistía esta cosa? Vale, pues en Vida Extra nos explican. Sabemos que cada región es un mundo y que un producto no cuesta lo mismo en Estados Unidos que en España, por ejemplo. Antiguamente en GOG había un precio unitario donde las personas de países con mayor poder adquisitivo se beneficiaban respecto a los demás y eso no era justo para todos. Vale, pues lo típico de que me hago una cuenta en la Store de México y me compro ahí los juegos porque son mucho más baratos, ¿vale? De ahí que se incorporase el programa de precio justo, ¿vale? Donde se devolvía una pequeña parte del importe directamente al monedero de la cuenta del usuario en GOG, porcentajes que a lo tonto marcaban la diferencia respecto a Steam. ¿Cuál es el problema según dicen aquí? Pues que según los responsables la media que se devolvía era un 12%, pero en muchos casos el pico se iba hasta el 37%. Esto en el pasado no era problema, pero con la tendencia esta de darle más pasta a los desarrolladores, pues GOG no puede cubrir todos los gastos y les hacen pues cambiar esto. Y el 31 de marzo cortan. A partir de abril esto cambia y esa opción pues la van a cortar. Con lo cual pues para los usuarios es una estocada guapa por el hecho de que claro ya no va a compensarles tanto comprar cosas aquí en GOG. ¿Que van a tener lo del DRM free y toda esta mierda? Sí, eso sigue, no lo van a quitar, van a tener ahí todo su catálogo de cositas y tal, y juegos en exclusiva, pero el tema de ahorrarse unas perrillas pues ya no va a ser un aliciente para ir a esta tienda. No quieran la gente tenerlo todo en la misma plataforma por el TOC, a las pues que se jodan, ¿eh? Otra estocada a todo eso. Mira, joder. Está diciendo XX en Mixer. Dice, follow en 3, 2, 1... Pues muchas gracias, hombre. Dice, yo que tengo Anthem y no es tan malo. A ver, es eso, depende al final de cada uno. Yo he visto gente, yo he probado Crackdown, he jugado 45 minutos y me parece una basura. No es mi tipo de juego y aparte técnicamente y tal me parece muy flojo. No voy a jugarlo, no voy a perder mi tiempo en eso. Pero hay gente que le está gustando y ya está, pues no pasa nada. Muy bien. Claro. Pues con Anthem lo mismo, pero sí que es cierto que, vamos a decir, a público general, pues las opiniones no es que estén siendo las mejores, pero bueno. Venga, las siguientes cositas. Fer, tú lee estas dos y luego Chose las siguientes. Muy bien. Capcom descarta Resident Evil 2 Remake para Switch. A través de Twitter lo confirmaron. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pero esto, en cambio... En cambio, Resident Evil, Resident Evil 0 y Resident Evil 4 se pondrán a la venta el 21 de mayo para Switch. A 30 pavos la unidad, solo digital en Europa. A mí me parece... Tipos violent. Criminal esto, ¿eh? Es decir... Criminal. Por el hecho de dos cosas. Primero, no sacarlo en físico aquí. Y segundo, por el hecho de venderlos a 30 euros en digital cuando en la competencia los encuentras a 20. Que ya también me sigue pareciendo caro para... Coño, a ver, el Resident Evil 0 y el 1 en físico, en Play 4, los tienes por 20 euros. Los dos juntos. Es que es ya el Resident Evil 4, 5 y 6 los tienes separados, pero a 20 euros también. Cada uno, claro. Pero aquí no, 30 euros cada uno por separado. Pero escúchame, y aparte tienes ofertas cada 2x3 de que te salgan, por ejemplo, el 4, 5 y 6 digital, los a lo mejor por 10 euros los 3 o por 12. Claro. Y ofertas casi así y de ese estilo que por 20, que por unos 20 euros te llevas 5 juegos. Pues las buenas decisiones de Capcom. Esto es lo mismo que el tema del Mega Man 11, no sacar lo físico en Europa, por ejemplo, en Switch y sí. Tal, o sea, y que esté más caro. O el Onimusha. O el Onimusha. El Onimusha tampoco físico aquí en Europa, pues anda que os follen. Y más caro encima todo en Switch, que dices, pero me cago en Dios, tío, la tasa Switch es que para unas cosas toca mucho los cojones, ¿eh? O sea, toca siempre pues, los cojones, pero no tiene sentido. Claro, el por ejemplo, el juego ese que he dicho yo antes que me interesa porque cada vez que lo veo digo, joder, es que me pinta hasta bien el puto juego, el Rad Rogers. Pues joder, digo, es un juego que yo me lo compraría en Switch porque le pega bastante, pero joder, son 10 euros más que en las otras. Es que lo que toca los cojones encima es que la tasa Switch está, dices, bueno, vale, que sea en físico, lo podría llegar a entender que tampoco... Claro, si fuese físico yo no tendría queja, dices, bueno, que el cartucho, ¿qué le vas a hacer? Si, que el cartucho, si lo quieres, pues pasa por caja. Claro, que el cartucho es más caro que un Blu-ray, lo entiendo, vale. Pero hostia, en digital, tío, no me toquen los cojones, tío, eso no es justificable. O sea, se ha lucido muchísimo el precio, es que ni de coña. Nah, y aún así venderá, pero... en fin. Chose, en fin. La siguiente noticia... Vamos a ver, Dragalia Lost supera en ingresos a Super Mario Run y Animal Crossing. Según un análisis independiente de Sensor Tower, el título ha generado ya 75 millones de dólares, por lo que supera los ingresos que han dado Super Mario Run, que son 68,6 millones, y Animal Crossing Pocket Camp, que son 70,8 millones. El principal mercado del juego es Japón. Pues supone el 65% de los ingresos totales del juego, seguido de Estados Unidos con un 18%. El 17% restante se divide entre los demás mercados donde se han publicado el juego. El juego está todavía lejos de los 500 millones de dólares que acumula Fire Emblem Heroes, pero sus resultados son muy prometedores para una saga nueva creada específicamente para móviles y que no ha llegado todavía a todos los principales mercados mundiales. Yo, este juego sabéis cuál es, ¿no? Lo presentó Nintendo hace un tiempo y todavía no ha salido aquí. Y yo tengo ganas de probarlo, la verdad. Me pareció interesante lo que se vio. Una acción no RPG. Sé, cuando salga, pues se probará. Pues sí. Pero vamos, que está petándolo, o sea, está funcionando muy bien. Joder, por encima del Mario Ramo, Animal Crossing, que son juegos mucho más. Son IP a ver, más es que, consagradas, vamos que, a decir. Es que el Mario Ramo, la pega que tiene es que había juegos prácticamente iguales. O sea, mismas mecánicas y tal, gratuitos. Este juego habrá que ver qué te ofrece. Sí, bueno. Ver, sí. Y Animal Crossing, que no era un Animal Crossing. Que no. Era un puto Farmville al final. Por eso Farmville. Este juego, veremos a ver hasta qué punto. Es que no se sabe si es free to play. Si, sí, sí. O sea, es free to play, pero me refiero con si no se pasan con los micropagos, como siempre. No me he investigado del juego, pero vamos. Yo si se puede jugar gratis... Pues lo probaré al menos. Sí, la APK está por ahí, ¿eh? Eso se puede probar, pero no, yo esperaré. No tengo prisa por esto. Vamos. Bueno, yo estuve unos meses siendo suizo por el juego este de Supercell. ¿Mm? El juego este que está de moda ahora de móviles, que es como un MOBA, pero... No sé cuál es. No sé cuál es, pero sé a cuál te refieres, sí. El sucesor del Clash Royale y todos esos, ¿no? Sí, pues claro, tenías que crearte una cuenta... Bueno, cambiar la VPN, que si no sé qué, tal... Y lo estuve probando y estuve jugando un mes y... A tomar por culo cuando salió en España y ni me lo he vuelto a instalar, ¿sabes? Foy. Bueno, más noticias, chavales, gentuza, mastodontes. Se filtra la fecha de lanzamiento de The Outer Worlds para el 6... del 8 de este mismo año. ¿Qué juego es este, Fer, que lo has puesto tú? Ah, este es el de Obsidian, el que estaba haciendo Obsidian. Ah, siguiente noticia. Joder, tío, que es es como un Fallout, pero sin ser Fallout. Ya, pero es que a mí ese tipo de juegos no... Es un Fallout. No sé, lo he leído y la he puesto porque digo, bueno, ahora que explique cuál es, pero no sabía qué juego era, la verdad. no sé, yo sí, es el típico que cuando esté barato lo compraré porque tiene buena pinta y a mí ese, esos juegos sí me gustan. Bueno, la siguiente también, tu Fer. España se queda sin versión física de Final Fantasy X en Xbox One. Pues como viene pasando con muchas cosas, como el Nier Automata, pues nada, eso? Pues le pasará la misma mierda. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nos quedamos sin físico aquí en One, ¿eh? En España, que viene, ¿no? Pues una puta mierda, sí, señores. Y en Switch salía en físico, porque no lo, ya no lo tengo claro. Sí, pero igual que salió, si dimos la noticia, igual que pasó en PlayStation Vita, el 10 está en la tarjeta, pero el 10.2 es un código descargable. O como ha pasado con Bayonetta 2 y el 1 descargable, por ejemplo. Pues simplemente menos si compras la edición especial japonesa, que el de Bayonetta sí que venía físico también, me parece, o algo así. Pero bueno, yo sí me... Si me compro el Final Fantasy X, me compraré el de Play 4, que a 10, 20 euros como mucho lo tengo, ¿sabes? A 13 euros lo compré yo de segunda mano hace más de un año ya. Y yo lo he llegado a ver nuevo a 10 euros en alguna oferta. Madre mía, Fallout. Bueno, un nuevo hack permite instalar Android Q en la Nintendo Switch para transformarla en una tablet casi funcional, ¿vale? Esto lo vemos en Chataka. Bueno, el caso, ¿qué ocurre? Han instalado esta versión de Android porque, bueno, es compatible con muchos componentes de la Switch, como por ejemplo el Bluetooth, Wi-Fi o incluso los Joy-Con. Han conseguido hacerlos que vayan bien, ¿no? Les han dado soporte. Y con lo que están teniendo problemas es con la GPU, con la Nvidia Tegra. Y también están trabajando para dar soporte al USB-C y la ranura de micro SD. Básicamente, si convierte, o sea, esto es una muestra más del avance de la SCN en Switch. Es decir, no está teniendo mucho bombo, pero con Switch se está consiguiendo emular la 64 ya a buen nivel y muchas otras consolas de super puta madre. Y la verdad es que la SCN está avanzando a muy buen ritmo en Switch. Y sin embargo, bueno, parece que no está afectando como suele... Bueno, no suele ocurrir tampoco mucho, pero no está teniendo tanto bombo como con la 3DS cuando se pirateó todo esto, todo el mundo ahí tal, guau, guau, guau, hablando de ello. Switch no se está hablando mucho, la gente sigue comprando juegos y no sé, es una cosa que la verdad está... Es como un mundo aparte que no está afectando al mundo principal, vamos a decir. Yo creo que también eso influye mucho, ¿sabes qué? Las tiendas de segunda mano, ¿vale? Porque... Y las ofertas no había... también en la digital. Y tanta oferta que hay, porque ahora cada 2x3 hay ofertas. A los 2 meses de salir un juego te lo puedes encontrar a la mitad de precio o menos. A ver, ojo, con Nintendo no es así, ¿eh? Con los juegos propios de Nintendo, no. Ya, pero bueno, a ver. Yo qué sé. No sé, ahí ha cambiado mucho también el mercado, pero en ese sentido. Sí que es cierto que lo que pasa es que está nutriendo a Switch mucho lo que hemos dicho. Juegos de third parties que se están animando y también mucho chollo en la eShop. Y mucho cambio de región y mucha cosa así. Que al final, mucho juego gratuito que la gente valora muchísimo. Como por ejemplo los free to play del Warframe, el Fortnite, el Brawlhalla y todas esas mierdas. Eso la gente... Sí, sí, parecerá una gilipollez, pero la gente valora poder jugar a esas mierdas en portátil, ¿eh? Te ríes, pero sí, claro. ahí está. Y mucha gente no lo hace por ese mismo motivo. Pero bueno, la verdad que Switch está, o sea, interesante en su faceta SCN, pero yo no la pienso tocar por lo obvio, vamos. Sí, yo tampoco. Bueno, Overwatch presenta a su 30º héroe, Baptiste, el médico de combate. De momento no hay fecha de llegada, pero han dicho un pronto sin más detalles. La cosa está en que, bueno, si bien hace poco decíamos que la queja era que se dedicaban a anunciar que si había un personaje que era homosexual y ya está, en vez de dar contenido al juego, pues bueno, están trabajando en contenido, está aquí, y al final es un poco, yo creo, que la gente lo que quiere, ¿no? Es decir, coño, que siga sacando contenido y el lore lo alimentes, pero principalmente el contenido, ¿no? Es decir, más héroes, más pantallas, más tal... Aún así he leído quejas, la gente ya está diciendo que si este personaje se carga el juego, que si rompe con los moldes de lo que son los personajes y tal, que si es un sanador que dispara, que es total, que va a desbalancear mucho el juego. No sí, hay... a ver, yo he visto ya la presentación, a ver, es como un soldado, o sea, es como un personaje que ya hay, versión negra, y parece que como que cure más, porque por ejemplo, el personaje que has mencionado tú, que es soldado, el botón de la E, por ejemplo, lo que hace es lanzar un... El circulito ese que cura. Sí, sí, en la el radio donde has puesto eso, como que te cura. Este, a ver, yo, no sabemos nada aún, simplemente ha sido la presentación del lore. Me imagino que lo que hará es, me imagino, lanza el objetivo o algún tipo de cura o lo que sea, para distinguirlo respecto al otro, si no es que ya me contarás tú el sentido que tiene este personaje, que lo hace distinto al otro. Correcto. Pues es negro. Joder, que me ahogo con mi baba. Cabo la baba, sigo yo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Nintendo ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué? Si voy a decir que Stardew Valley llegará a Android el 14 de marzo y podrás llevar tu partida de PC por 8,99. Te digo una cosa, no lo cogí en Switch, o sea, estaba esperando porque estaba muy barato en otras tiendas y estaba esperando una rebaja en la de aquí. Pero al ver que va a salir en móviles, que es un juego que se presta tanto a ello y que va a salir hasta más barato, me planteo comprar la versión de móvil, ¿eh? No te lo compres en móvil. ¿Por? Escucha, ¿sabes lo que porque me planteo es, yo? Es un juego para echarle horas, para ponerte los hackits y estar de relax. Y con el móvil, no sé, yo no lo veo para móvil. No, yo lo veo. Me refiero que sí, que le puedes sacar chicha, pero que se disfruta tú tranquilamente en el ordenador, jugando o en portátil o lo que sea. Pero yo es que. Música de relax. Hostia, no sé. Yo simplemente no lo veo. De hecho, bueno, en realidad lo tengo en Steam. Joder, me lo regaló. Mírate un gameplay y tú analizas si te conviene tenerlo en el móvil o no. A ver, las partidas son rápidas. Con partida me refiero a lo que tardas en hacer un día. Porque eso va. Tienes las horas del día y es el día siguiente. Y ya está, despiertas y otra vez lo mismo, ¿no? Que sí, que para estar cagando en el battle y jugar un rato, pues vale, te viene bien, pero es eso. Es un juego que por la música que tiene todo el rollo, prefiero disfrutarla bien y te relax. Joder. O sea, como un Animal Crossing, al fin y al cabo. Sí. Porque la banda sonora a mí me gusta mucho. Y es eso, es un juego para llegar de casa estresado o lo que sea, te pones el juego y ahora te desentiendes del mundo. Me dejas perplejo, Chose. Lo tendré en cuenta, la verdad. Ya veré qué. No me toques las pelotas, máquina. No lo iba a comprar igual, es decir, de primeras. De primeras. Si queda bien, ¿no? No, no. Que quiero comprar el puto juego. Si de hecho lo compré en Play 4 y lo vendí. Porque lo compré a 10 y lo vendí y tal. Bueno, el caso. No era un juego de Play 4, ¿vale? Lo compré por acto impulsivo. Vi la coleccionista, bueno, la edición que viene con mapa y todo eso. A 10 pavos, la compré. Me quedé con el mapa, la banda sonora y todo. Hostia, eso. Pues está jugoso por 10 euros, yo me lo pillaría. Vendí el juego, me quedé con todos los contenidos extra. Le gané 7-8 euros en Zex y estoy esperando porque ese juego es para pillarlo en Switch. O sea, por 2 pavos tengo banda sonora, mapa, no sé qué pollas. Lo compré impulsivamente para Play 4, pero yo ese juego lo quiero en portátil porque sé del palo que va, entre comillas, ¿vale? Se vende a 15 pavos, en el Zex ahora mismo. Guau, pues bueno, yo te estoy hablando hace ya 5 o 6 meses, pero bueno. No, que me parece caro, quiero decir, en comparación con 10 euros que lo compraste. A mí sí. Más de 2 euros este juego me parece caro, ¿eh? Pero yo lo pagué 10 euros porque salió una oferta puntual en Game. Escúchame, 2 euros por este juego no. O sea, yo pagaría más porque yo lo he desarrollado solo y ya. O sea, ha tardado no sé cuántos años, si serán 5 o 6 años, solo en este juego y aún así está siguiendo metiendo cosas. Y gracias a ese dinero que ha estado recaudando, ha abierto un estudio y está sacando otro juego. Uh-huh. O sea que tiene mucho mérito este juego. No, este juego es pura droga para el que todo aquel que oigo que lo ha jugado comparte lo mismo, que es puta droga de robavidas. El mismo Alberto, joder, ha sufrido de ello. Oye, Jintoki también lo ha gozado el cabrón. Por eso. José, te pregunta el otro user en el chat que cuántas horas has jugado ya a Battlefield 5. Ninguna, no lo tengo. Pues perfecta respuesta. Pues, no sé por qué la preguntaba, si no la hemos mencionado tampoco, ¿no? No sé, no. Bueno, sigamos con las noticias. Overkill's The Walking Dead ha sido cancelado en todas sus versiones. Lo comunica Skybound Entertainment. Bueno, ¿os acordáis que este juego que salió, que dijeron... Sí, sí, ha salido en PC, pero las versiones de consola van a salir, ¿eh? Que no están canceladas ni nada. Pues bueno, Bueno, pues ahora está la de PC. Están todas canceladas. Ahora cancelado hasta la de PC. Claro, no han aclarado qué pasa con la de PC porque Sí, sí, lo han aclarado, que también se va fuera. Sí, sí, pero que habían prometido 9 episodios adicionales, no sé qué, porque compraron una edición deluxe, la peña, y claro, ¿qué va a pasar con eso, sabes? Es decir, has pagado por una edición deluxe para algo que ya no va a salir a la venta. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, esa era la cosa. Dicen que básicamente han finalizado el contrato, no sé qué, que hicieron todo lo posible, pero que el juego no ha alcanzado ni los estándares de calidad ni nada de lo que se prometió, con sí, lo cual... Que lo estaba haciendo Starbreeze, y que Starbreeze parece ser que estaba haciendo una puta basura, que no sabían hacerlo, que no sé qué. Eso es. Vale, José, te responde el otro user, que creo que ya sé por dónde va, porque creo que nos dejó un comentario o algo así, me suena. Dice, ah, vale, como en otro podcast decías que el juego era una puta basura y que tenían que hacer bien las cosas para que no fuera un fracaso, digo, lo habrá jugado bastante para decir eso. Eso se dijo el día que hablamos de lo de EA hace unos cuantos programas, y fue lo que estuvimos hablando fue que EA se sorprendía de las bajas ventas. Y nosotros los motivos que dimos, y bueno, pues como decíamos al principio del programa, cada uno puede ser un poco más pasto o menos en sus formas, pero al final no quiere decir que literalmente estés sentenciando lo que estás diciendo, en el sentido de que dijimos que era una basura por todo lo que habían hecho alrededor, la claro, su política. Refería, ¿no? Sí, explícate tú, pero vamos, ¿qué es eso? No, si es lo que ya hablamos, que simplemente lo que ha rodeado el juego, pues es una basura, sí. Como que uno de los jefes de marketing o lo que sea dijese eso de si no lo queréis, pues no lo compréis. Pues básicamente meándose en los fans. No es que el juego sea una puta mierda como tal, igual el juego es bueno, pero si ya estás vendiendo cosas negativas respecto a él y meándote en tus fans de toda la vida y en las bases que has creado en cada juego para que ahora me vengas con estas y con esa excusa... Dice, no, no, amigo, lo que dijo Josito fue eso exactamente, llamando basura al juego, no de alrededor, no te excuses. Bueno, pues... Pues no lo recuerdo, si no pues lo recuerdo. Como tantas no cosas que se dicen que hemos dicho que si el lance... Bueno, puedo decir, yo que sé, a mí un juego me parezca una mierda... Pues escúchame, a tomar por culo, ya lo digo yo, el Battlefield 5 es una mierda. ¡Hala! Tomar por culo. Pero vamos a ver, que parece que tengamos que explicar cada vez lo típico de, bueno, cuando estoy diciendo que es una mierda, no es que me esté mirando en todo en general, es una manera de reducir una opinión que podría dar en 70 párrafos en una puta palabra, ¿vale? O sea, parece ser que ahora, ¿que te gusta el Battlefield 5 el otro use? Pues enhorabuena, disfrútalo, yo no lo pienso pagar por él y ya está, por todo lo que hemos dicho. Y no me puedes negar que todo lo que había alrededor es para decir, pues os jodéis y os merecéis lo que os habéis cosechado. Y si lo hemos dicho, lo hemos dicho. Nosotros no nos excusamos. Es decir, folle, claro. No tenemos ningún problema. Sí, claro, es que lo que no me dice es en qué momento lo he dicho. Y a eso es lo que me refiero. No nos vamos a reescuchar el programa. Y tampoco nos vamos a... Bueno, en fin. Folle, tenemos más noticias. No, no lo he escuchado, no. Y se viene melocotonazo, ¿vale? Pero con matices, vamos a comentarlo. Se ha anunciado, ¿vale? Un Nintendo Direct, bueno, un Pokémon Direct que hubo ayer, que decían que tenían noticias. ¿El Pokémon Day? Sí, noticias importantes que dar, era el día de Pokémon, como ha dicho Fer. Y era un Direct de 7 minutos en el cual se anunciaron Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Pokémon Spring Escudo. ¡Ayúdame, Spring Escudo! Se supone, bueno, han cumplido, ¿no? De que es la nueva generación, que va a llegar para finales de año y que va a llegar para Switch. Y con nuevos Pokémon, nuevas localizaciones, nueva generación, al fin y al cabo, ¿no? Nuevas cositas. Más cositas. Los rumores de que iba a estar inspirado en Gran Bretaña, se supone, pues eran ciertos. Reino Unido, mejor dicho. La región se va a llamar Galar, ¿vale? Es como una isla alargada hacia arriba, vamos a decir. Parece... ¿Sabes que cerca de... creo que es por Navarra o algo así, hay un sitio que se llama así? Ah, pues mira. Y el caso está en que, bueno, por las cositas que se han ido viendo en el vídeo, se ve que es el motor del Pokémon Let's Go, pero un poco más dopado, lo que yo dije en el análisis de Pokémon Let's Go. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo dije que el Pokémon Let's Go, si bien se veía limitado por el hecho de básicamente tener que representar lo que se vio en una Game Boy con gráficos actuales, pues claro, te limitaba el tamaño de los escenarios y lo que podías hacer, ¿no? Pero claro, aquí ya eso está desatado, no hay límite, entonces claro, se puede ver cosas más tochas. Y a pesar de todo, el tráiler pues ha suscitado quejas y yo me incluyo, es decir, básicamente... el juego se le ven ciertas taras, al menos en los trailers, ¿no? Es decir, es muy pronto para hablar, pero se ven cosas que no han molado tanto. Por ejemplo, se ve el paso atrás, que es el hecho de que ya no salen los Pokémon en la hierba al aire como sí que salían en el Let's Go. Es decir, volvemos a los combates aleatorios, ¿vale? Eso no me ha gustado, ¿ves? Es que me ha acomodado mucho al Pokémon Let's Go y... Claro. Es que es una parece una tontería, pero eso hacía muy ágil al Pokémon Let's Go. Sí. Entonces, claro, han vuelto en ese paso, en ese sentido, hacia atrás. Luego, por otro lado, los escenarios, la sensación cada vez que están vacíos. Son más detallados a nivel fondos, a nivel tal, pero vacíos. También dicen, obviamente, que es una versión preliminar. Eso te iba a decir, que los gráficos no son... A ver, lo ponía abajo, ¿eh? Claro, obviamente es una versión preliminar, en el sentido de que no han metido todos los NPC, no están todos los escenarios llenos con todo lo que va a ser al final, aunque de todas maneras no esperéis mucho más. Esto es Pokémon y esto es lo que hay. Y mucha gente se queja de que no ha habido un gran salto respecto a los anteriores, que si se ve igual que 3DS, eso es mentira. Hay comparativas y tenéis la memoria muy mala. Poneros el de 3DS y veréis que no se veía. Yo se veía muy bien. Se veía muy bien, pero no es tanto como para decir rivaliza con el Let's Go ni de coña. O sea, no. Y luego yo por visto otro comparativas y no hay color. No, por eso. Y por otro lado, pues eso, el tema de que mucha gente lo ve, pues eso, como otra vez volver a lo mismo, que los escenarios siguen siendo pasillos, que si la región va a ser ir de abajo arriba o de arriba abajo y que no va a haber mundo abierto. O sea, la gente al final parece que en esta generación se esperase que iban a ser mundos abiertos, todo absolutamente un mundo completo por explorar, rollo un RPG, por así decirlo, que no sea Pokémon. Sí, algo así. ¿Que sería impresionante? Sí, pero es que Pokémon sabemos lo que es y a qué está enfocado. Las pajas mentales que tenéis muchos con lo de... ojalá hicieran un MMO de Pokémon. Pues sí, ojalá, pero la verdad es una cosa que al final no veo yo que Nintendo vaya a tener esa política respecto a estos juegos. Porque su público al final son los críos, es el gran público y si lo que funciona vende, ¿para qué vas a tocarlo o cambiarlo? Entonces no sé. Además que ya dijeron que iba a ser un Pokémon clásico. Sí, de hecho dicen que es el Pokémon que va a ser más fiel para los fans más clásicos y que llevan ahí desde el principio en ese sentido. Y que también va a valer para los que se inician ahora, o sea que... Claro. Pues bueno, han presentado 3 Pokémon iniciales, ¿vale? Nuevos, o sea, va a haber más Pokémon nuevos. Grookey, tipo planta, Scorbunny, de fuego, y Sobble, de agua. Scorbuto, mola. Correcto. Así que nada, al parecer vuelven los gimnasios como tal, en teoría, ¿vale? Se supone que, bueno, yo no he tocado aún Ultra Sol o Sol y Luna. Dicen que los gimnasios como que desaparecían. Al parecer es que eso vuelve. Yo ya he probado y he hecho lo que vendría a ser la primera medalla. Y gimnasio no lo hay. No lo hay. Pues yo me cogería básicamente Pokémon Espada y me cogería el Conejo de Fuego. Sería mi elección. El Conejo. Y yo también el Pokémon Espada, porque hay que meter la espada en algún lado. Y obviamente en el Conejo, claro. Y de Pokémon espero básicamente lo que se ve. Es decir, no espero nada... No espero pajas mentales, Pokémon es lo que es. Con lo cual, pues eso. Parece ser que se han filtrado rumores de que va a haber, como en los otros que sacaron lo de las mega evoluciones. Sí. Pero aquí con armaduras o algo así. Sí, es que tampoco se ha visto mucho, ¿eh? O sea que... Por eso, que bueno. Como que van a tener las evoluciones normales y aparte con armaduras los Pokémon. Digo, pues vale. Correcto. El Iron Pikachu, ¿sabes? ¿Tenéis algo más que comentar al respecto? No. No, lo que habéis dicho. Yo también me cogeré la espada seguramente por el que tema del color azul. Bueno. Voy a hacer una breve mención, ¿vale? Al chaval este, al otro user, que dice, bueno, como hemos seguido hablando de Pokémon, dice: uy, cómo escuece cuando os dan de vuestra medicina, ¿no? Venga, Doraemons, ahí os quedáis con vuestro un espectador a disfrutar del éxito, puto Nobita. Vamos a ver, subnormal de mierda. Me tienes calentito ya, payaso. Te hemos dado ya las explicaciones. Si las aceptas bien y si no, me puedes comer el cipote, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿qué medicina nos han dado, pedazo de imbécil? Si te hemos admitido lo que hemos dicho y encima te lo hemos explicado, es que eres tonto. a mí me da igual que la gente me venga aquí. En la historia del programa ya lo habéis visto, que me suda los cojones que me venga un tonto a decir, nada, no nos vamos a cortar. Es decir, que den por culo, ya te he baneado y te reporta el usuario, así que venga. Y luego, un espectador, pues bueno, como si estuviera que hacerlo por las views, por el dinero, o por el que... O por el que nos coman la polla los que nos ven, ¿sabes? Es decir, no se puede. O sea, ¿qué esperas un jueves a la 1 menos 20? Pues eso, que me come el cipote. Es decir, este no sabe lo que es. Que estoy aquí, ¿sabes? Que yo hasta ahora ya me estoy durmiendo. Esta persona es igual que nosotros. Ha estado comiéndose el podcast hasta que ha dicho, ahora voy a atacarles en este apartado. Efectivamente. Se ha tragado varios y se ha molestado en venir aquí, ¿eh? Pedazo de imbécil. Es que... Con la libretica ha ido apuntando el supuesto zasca que nos iba a dar. Para no gustarte, no sé qué es peor. ¿Cómo te lo tragas, eh? Y gilipollas. Joder, para no gustarle, se traga los vasos de semen y se lo pone. Escúchame. Es que encima se cree orgulloso. ¿Cómo escuece cuando están de vuestra medicina? Pero qué medicina, pedazo de retrasado. En fin. Escucha, que prepare un vasito de leche y si quiere me rapo los huevos. Lo que le he respondido yo, que si no es basura, cojo. Coño, ha sido un desastre en ventas, o sea, no me jodas. A ver, no ha sido un fracaso en ventas, pero no ha llegado a las expectativas de EA, que es lo que dijimos. Sí. Que cada uno tenga las lecturas que quiera. Ha vendido menos que el Battlefield 1, o sea que si no ha sido un fracaso. Pero en fin. Escúchame. Si es que se permite. Ya lo digo yo, que sí, que es basura. Escúchame, pero Fer, ¿te has dado cuenta que se permite decirlo el Doraemon Nobita? O sea que al final, usa hasta las coñitas que tenemos nosotros, el puto Doraemon este de los cojones. Puto Nobita este. Eso, el puto Nobita. Ah, mira. Voy a decir claramente, el puto. No, es broma. En fin, continuamos, muchachos. Vamos con cosas importantes de verdad. Este tío ya le he baneado y le he cortado y ya sabemos del palo que va. Y la gente así sabemos del palo que va. Y si te hemos contestado antes un poquito bien, yo ya sabía desde el principio quién era porque me acuerdo de sus comentarios y no he querido saltar hasta que no ha saltado él. Así que, a ver, con nosotros todo el buen rollo que queráis, pero como nos toquéis los cojones, tranquilos que yo no me voy a cortar. Es decir, si os tengo que cortar, el troleo sano siempre es bienvenido. Otra cosa es que sí. Te la des de listo. Otra es que vengas de listo y te pases de Nobita, pues no. Así no funcionan las cosas. Y el espectador, lo que hemos dicho. Esto, la gente se cree eso, que la cultura streamer, si no tienes 10.000 personas viendo cómo hablas tus gilipolleces mientras miras una puta pantalla sin decir nada, pues bien, no se pueden hacer las cosas para pasártelo tú bien, para entretenerte un rato con tus putos amigos, o porque luego en el podcast se te baje a lo mejor mucha más gente y te oiga más gente. No, tiene que ser, el streaming, venga, un espectador, pues tío, tranquilo, ¿cuántos te ven a ti la puta polla? Que nunca te la has tocado ni siquiera, venga, toma por culo, vaya. Hoy estoy últimamente es que estoy muy calentito y no sé, malo por explotar por aquí, pero bueno. ¿No? ¿Estás calentito, no? Sí. ¿Estás calentito? Venga, más cositas. Feliz Rey. Una multa, como te pongas tonto, Ojo, ojo. Ha echado el cartaje. Venga, va. Feliz Rey es Attorney Trilogy. Fijan su fecha para abril en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. 30 euritos. No estará en español a pesar de haberse traducido en Nintendo DS. Pues ya le pueden ir follando. Es que no, esas cosas no. O sea, lo tienes hecho y no te molestes en poner en castellano, anda y vete todo. Es que eso es lo que me toca la polla. Dices, vale, si no lo tienes hecho, bueno. Pero claro, es una zorrada, pero dices, vale, nadie te, entre comillas, obliga, pero joder, si ya lo tienes. Ya, pero aquí yo creo que, a ver, en la 3DS, cuando salió este recopilatorio originalmente, ya tampoco lo pusieron en castellano. Pero es que yo creo que la cosa tiene que ir más por el lado de que quizás fue no Capcom la que pagó esa traducción y por lo tanto tenga los derechos de ella, sino que no lo sé, pero igual fue Nintendo la que pagó por esa traducción cuando lo distribuyó en Nintendo DS. No lo sé, pero igual va por ahí la cosa. Porque pues aunque sean Switch, tío, que la pongan en castellano. Solo está en español en... Eso, en Nintendo DS y no sé por qué, pero bueno. Pues le van a follar. Sí, no, la verdad que sí. Son unos juegos que merecen mucho la pena, pero, oye, ahí los tenéis en DS. Son bastante emulables, pero vamos a decir. Son mucho de leer, ¿a que sí? Todo, absolutamente. Pues ya está. Yo no me voy a pasar leyendo ahí. Hostia, ¿qué ha dicho ahora el chino? No, por eso, que están en castellano en Nintendo DS y gráficamente son unos putos juegos con sprites planos en 2D, con lo cual no os va a suponer nada. Nintendo DS. Tengo una 3DS que, bueno, eso lo mueve sanamente, ¿eh? Pues hablando de Switch, ha habido críticas por las imágenes que Ubisoft ha colocado en la eShop del Trials Rising, porque, en resumen, no se corresponden con las imágenes de Switch. Han puesto imágenes de las otras plataformas, donde los escenarios, pues obviamente gráficamente se ven mucho más poblados, y en Switch, pues las diferencias son bastante más que evidentes y el escenario está mucho más vacío. Con lo cual, estamos volviendo a la época en la que te ponían carátulas de Mega Drive en la portada del juego de Master de Game Gear, y luego lo ponías y dices, pero qué mierda me he comprado, ¿no? Pues aquí igual. Muy sucio Ubisoft, muy sucio. Estas cosas no se hacen. Sí, pues, sigue, sigue. No, esta te la dejo a ti, que creo que te va a dar gustillo. Venga. Anunciados los juegos de PS Plus de marzo 2019. Call of Duty Modern Warfare Remastered y Witness. Mira, macho. ¿Y qué más? Y los juegos de Play 3 y Vita ya no están, ¿no? Este es el primer mes sin ellos. Sí, sí, pero a ver, aquí lo primero, varias cosas. Todos pensábamos que al desaparecer esos darían cosas de más calidad, pero... Varias cosas. Lo primero, a menos de una semana de que ya deberían estar, o sea, en la semana que viene, el martes, ya deberían estar para bajar y tal, nunca han tardado tanto en anunciarlos. No. Lo segundo, ya que tardas tanto, digo, wow, aquí huele a mierda. Te ponen el remaster de un juego de hace 12 años y el Witness, que bueno, me la suda bastante. Y dices, vale, el servicio online más caro es el de PlayStation Plus. Que lo subieron hace poco y de mejora. De mejora no ha tenido nada. Mejora no tiene ninguna, porque el servicio para jugar online. Tiene problemas cada 2x3. De los sistemas online más hackeados en consolas. Sí, sí. Lo siguiente, dejas de dar juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita. Entre comillas, lo puedo entender por aquello de dices, bueno, pues las consolas ya no van a tener soporte, tal, vale. Bien. Vale, pero mejórame. Pero mejórame, o sea, dame una puta excusa para seguir pagándolo, porque si me vas a dar... Antes tenía 4 o 6 juegos al mes, ahora solo tengo 2, y de calidad discutible. Pues si solo tengo 2, encima no son para mí para siempre, son mientras pague. Sí, que encima es eso. Encima la calidad del online es una mierda, y encima es el más caro, ¿para qué coño quiero pagar yo esto? No, yo porque, la verdad... Vale, dice, Nintendo, dice, Nintendo lo tiene vacío. Bueno, a ver, Nintendo, el online es el que es el más barato de todos, 20 euros al año, que encima lo puedes compartir entre 8, se te quedan 4 putos euros al año, ¿vale? Por 4 putos euros tienes una selección de juegos de NES que la van ampliando cada cierto tiempo y se especula con que van a meter juegos de Super Nintendo. Yo creo que lo harán. Encima ahora te han metido un juego para el online de Switch que todos pensábamos, bueno, a chavo mierda y tal, pero encima está triunfando, que es el puto Tetris 99, que es un juego que han hecho específicamente para eso, no es un juego que ya estuviera hecho. O sea, por una parte sí, porque es un Tetris, pero no un Tetris Battle Royale. Joder, vale, no te ofrece gran cosa como aquel que dice, pero los descuentos te los ofrece, igual. Te ofrece juegos, aunque sean de la NES y el Tetris y tal, pero es que te cobra una puta miseria, 20 euros al año. Y que encima lo compartes con 8 personas, 4 euros al año. Ya ves, pues llega. No sé de qué estás hablando. Tienes Xbox con el Gold, que te da 2 juegos, entre comillas, en alquiler de la One, que depende del mes, pues son mejores o peores. Este mes son una puta basura. Después no venga ningún subnormal a ofenderse. Y te da 2 de 360 o uno de 360 y uno de Xbox, como viene haciendo hace unos meses. Para ti, para toda tu puta vida. Y compatible con las consolas actuales, como con la 360, claro. Como con la que vaya claro, a salir. Este mes, por ejemplo, dan el Metal Gear Rising Revengeance. juegazo. Y el Star Wars Republic Commando, otro juegazo. Para ti, para siempre. Yo ahora mismo, por el culo, si la verdad, el mejor sistema es que están a la par. Es decir, Nintendo, que es ultra barato, aunque por lo poco que ofrezca, ¿vale? Aunque no suponga mucha diferencia a lo que teníamos antes. Te ofrece poco, pero es barato. Sí, claro. Y Microsoft no es el más caro, pero te ofrece un montón de cosas. Tienes ofertas de precios, tirados de precios todos los martes. Todos los martes tienes ofertas. Y juegos para ti para siempre. El servicio online es el mejor. Es indiscutible. Sí. Y después tienes lo de los juegos. Sony, me cago en tu puta raza. Sony te pueden gustar mismo, más o menos, pero Sony ahora mismo es... O sea, no hay excusa para pagar el PlayStation Plus. Está demasiado poco justificado el alto precio que tiene y las recompensas que obtienes por pagar por él, más allá de solo jugar online, no merece la pena. Yo, mira, lo estaba pillando con mi hermana a medias y se nos acaba ahora en octubre, septiembre, agosto, por ahí. Ya tiene que cambiar mucho la cosa para que renueve. Y estábamos renovando con ofertas a 20 pavos por cabeza, 18, 19 euros por cabeza. Ya tiene que cambiar mucho la cosa para que volvamos a pagar, la verdad. Escúchame, ya te lo digo yo. A mí se me acaba en julio y de aquí a julio ya tiene que cambiar para que yo renueve esa puta basura. Pues sí, pero no le demos más bombo. Básicamente esto era un poco ver cómo es el primer mes post adiós generación pasada, con lo cual pues no lo están haciendo muy bien, la verdad. Siguiente noticia. GTA Online ingresa 5 veces más dinero que Red Dead Online. Recordamos que sigue en beta. Pues era de esperar. Sí, la verdad es que sí. Repetir el mismo éxito y más con un juego que no se presta tanto a que si modificar coches, que si tal. No tiene tantas opciones, seamos sinceros. No es tan completo como un GTA Online. Y cambiar el pelo al caballo, la piel. Sí, el tamaño de los cojones, no te jode. Eso estaría guapo, ¿eh? Unos minijuegos ahí de hacerle pajas al caballo, no te jalársela al caballo ahí. Bueno, va. Coger el caballo en plan pistola y el gatillo la pobre. Ya ves. El caso, Kingdom Hearts 3. Nomura ha aclarado el tema de los DLCs, ¿vale? Va a haber gratuitos y va a haber de pago. Vale, él lo que comenta es que, todos sabemos que siempre han salido versiones Final Mix posteriores al lanzamiento del juego, también pues por el mero hecho de que esas versiones se lanzaron en consolas que no se prestaba todavía el tema de los DLCs y tal, como Play 2 o PSP. Pero dicen que esta vez pues quieren añadir todo el contenido por DLC, y no dudéis en que al final saldrá una Final Mix con toda esta mierda en el disco. Es que no lo dudo, si ha habido una Royal Edition del Final 15 que sigue estando incompleta, pues seguramente la habrá más adelante, del Kingdom Hearts 3 completo. Total, dice, en cuanto a los DLCs gratuitos, lanzaremos lo primero que terminemos, pero con los contenidos de pago queremos combinar un montón de cosas y lanzarlas a la vez, así que llevará su tiempo. Dice, ahora queremos terminar de trabajar en los DLC este año para poder pasar al siguiente juego. Básicamente, según esto, dicen que descartan el Final Mix, pero vamos, que una versión definitiva, aunque no se llame así, saldrá. Dice, sí, el modo maestro ha sido un añadido de las ediciones Final Mix en el pasado, así que tenemos pensado lanzarlo más adelante. Pero no queremos que sea un simple aumento en el número de daño, sino que es algo que estamos constantemente probando y ajustado. No queremos que sea simplemente difícil, sino divertido y desafiante. Pero, ¿qué pasará con la saga tras la tercera entrega? Pues en referencia al futuro de la saga, es cierto que llevamos un tiempo debatiendo sobre ello, pero si habrá algo o si hacemos algo, todavía está en el aire. Tengo un horario completo para el resto del año. Vamos, que va a salir más juegos, no lo dudéis. Pues ya está. Pero de momento, pues eso, que sí. Dijeron primero que no iban a haber DLCs y ahora resulta que sí, pero gratuitos y de pago. Venga, va, compensamos un poquito. Pero nada, que la historia está cerrada, se supone. Ya veremos. La siguiente, dejármela a mí, porque creo que es importantísima, la verdad. Yakuza Studio, ya sabéis quiénes son, pues obviamente los que hacen los Yakuza, han hecho juegos como el Puño de la Estrella del Norte y tal, los Paradise, y lo último que anunciaron era una nueva IP, vamos a decir, aunque muy ambientada en el universo Yakuza, porque básicamente tiene lugar en Kamurocho, utiliza el Dragon Engine 2, me parece, o el Dragon Engine directamente se llamaba. El motor de Yakuza Kiwami 2 y Yakuza 6. El caso, el juego se iba a llamar Project Judge, que finalmente se llamará Judgment. Confirmaron que obviamente sí, iba a venir a Occidente, que iba a tener selección del doblaje inglés o japonés, como ya tuvo el Puño de la Estrella del Norte. Pero lo interesante, el Puño de la Estrella del Norte, si bien tuvo esa selección de voces, solo tuvo subtítulos en inglés. ¿Cuál es la cosa? Que el Judgment lo van a traducir a múltiples idiomas, incluido el castellano. Vamos a tener un juego del Yakuza Studio en español desde el primer Yakuza de PlayStation 2, aunque no sea un Yakuza, pero yo creo que esto es muy importante, es decir, toda esa presión que ha habido ya no solo por el castellano, sino por todos otros idiomas como el italiano, que lo han conseguido también. Lo han conseguido, o sea, bueno, lo hemos conseguido, podría decirse que esto es una victoria para la comunidad, o sea, y mucha gente... ¿Ves? Este juego, ahora simplemente por salir con subtítulos en español, ya, si es un buen juego es para apoyarlo día uno, si te interesa. Yo lo iba a apoyar día uno igualmente, pero por el hecho de que yo quería jugarlo, pero es que ahora el motivo es mucho mayor y espero que esto de verdad se vea reflejado en las putas ventas, y más teniendo en cuenta que es un juego individual, que no es ni una quinta parte ni una sexta parte de una saga. Es un juego individual que tiene unos trailers y una motivación extra, que no es un Puño en la Estrella del Norte, no es un anime que puede tal, es un puto juego de policías, de juicios y de cosas, y que el tráiler, las expresiones, es que pinta cojonudísimamente ese juego, o sea, si se viene día uno. Yo te digo una cosa, yo lo quiero. O sea, yo lo voy a reservar en cuanto salga para tal, cuando se sepa fecha, que tengo que ir encadenando reservas en Fnac. Pero vamos, se viene pepino y esto es una noticia jodidamente buena por parte de Sega, y esto ahora es cuando de verdad todos esos de boquilla que decían, sí, yo no los compro porque no salen en español. Bueno, tenéis aquí el tema. Ahora es cuando tenéis que demostrar. La prueba de fuego. Y no vale. No vale luego. No, yo me esperaré a que baje de precio. Entonces ahí estás haciendo una puta mierda. Que cada uno puede hacer lo que quiera, pero que luego no se te llene la boca diciendo, no, yo si no es que no sale en español, pues eso hay que castigarlo a la compañía. Pues igual que hay que castigarlo, hay que apoyar cuando ocurren estas cosas. Y no que sea todo de boquilla, o esperar a ofertas, o fallos de precio, o bajadas de precio, o lo que sea. Porque ahí estás ayudando poco, si tanto te importa de verdad todo esto. Que sabemos que aquí se habla mucho de boquilla. A mí el juego me interesa. Tengo que ver más del juego primero, eso claro. Pero si el juego veo que me sigue interesando y veo qué tal... caerá día uno. Hombre, si me pilla que no tengo trabajo o lo que sea y tal, pues se siente. No, eso ya son los motivos. Una cosa es la situación de cada uno, pero otra cosa es que... Yo probase que lo probaría, desde luego. Pero pillar, o sea... Otra cosa es la hipocresía, ¿vale? Yo voy por ahí más que otra cosa. Sí. Pero si puedo pillarlo día uno, caerá día uno. Yo, hombre, o sea, yo si puedo, caerá. Bueno, pues eso. Igual. Una gran igual noticia. Que esto, igual que bueno, que todo un juego que salga. Y la última, José. Vale. Dissidia Final Fantasy NT Free Edition. Saldrá en Steam y PlayStation 4 el 12 de marzo. Ajá. O sea, una versión capada del Dissidia, ¿no? En resumidas cuentas, sí. ¿Y esto qué mierda es? Yo lo he puesto por el hecho de que puede ser interesante por si alguno lo quiere probar, pero vamos, yo cuando salió la beta y todo esto, bueno, no me acuerdo si fue la beta o una demo, yo lo probé y luego en la consola de un amigo lo pude ver en la edición completa y mira, yo de verdad, desde que salió el día 1 el primer Dissidia en PSP me pareció una puta mierda, no me gustó nada, pero es que este me pareció feo. Y que no me gustó un pijo, o sea, es que no me gustó nada. No es un juego que... Tío, estamos hablando del juego, estamos hablando de mí. Tío. No me la voy a bajar. No me voy a bajar el... Esta pero Free Edition. No me gustó nada. ¿De qué va esta mierda? Pues unen más con los personajes del Final, pero mal hecho. Pues follen. Para ti. Básicamente, ¿vale? Pues venga. Y con esta mierda nos vamos. Podríamos habernos ido con lo del Judgment en español y quedar aquí por lo alto, pero no. Nos vamos con basura. Venga, para estar a la altura. Pues nada, chicos, vámonos ya, yo creo que con las bonitas despedidas. Bueno, chicos, pues ya estaría. Pues escúchame, para no terminar en basura. A ver. La IP de Max Payne renovada y registrada por Take-Two Interactive. Guau, guau, puede guau. Ser que haya un Max Payne 4 en camino, chavales. Pues oye, bien. Para yo no he tocado un Max Payne en mi puta vida, Julio, pero sé... No, a ver, sé lo que supuso el primero, sobre todo con todo el tema, fue el que popularizó lo del tiempo bala y todo eso. La cámara lenta. Sí. El bullet time. Correcto, y vamos, a ver, me alegro por los fans. Los dos primeros, si los juegas ahora, se te van a hacer durillos. El 3... Obviamente. El 3 está bastante mejor. Pues... En movilidad, claro. El caso es ese, que bueno, acabamos con una buena noticia al menos. Y nada, un programita más largo, pero yo creo que... Pero necesario. Necesario de comentar ciertos temicas que había que extenderse y tal. Sí. Y bueno, nos despedimos también con Nacho Vidal, VIH, en Twitch. VIH, que dice... Bueno, no lo voy a leer entero. Pero dice, escúchame, nos queda coca para enterraros a los dos. Ese es el coche de la droga. Coge la matrícula. En fin, lo del Gabri, vamos. El pistolero de Clise. Pues nada, Fer, nos vemos mañana en Hot Factory, yo creo. Nos vemos mañana. ¿No? Venga, chavales. Sí, ¿no? Claro. Sí, o qué. Venga, José. ¿Mañana? Mañana tú madrugas, ¿no, José? Yo sí, dentro de 5 horas en ti. Pues a gozarlo. Hijos de P. Bueno. ¿Yo sabes lo que voy a hacer mañana? Me despertaré y... lo que me salga de los cojones. Joder. Bueno. Bueno, en realidad iré a cierto sitio a recoger cierto móvil. Bueno, pues nada, yo lo dicho. No tengo mucho más que añadir hoy. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. Nos vemos mañana en Hot Factory y seguimos escuchándonos por ahí. La semana que viene, tened en cuenta que se estrena Capitana Marvel. Dejaos de gilipolleces. Si queréis verla, verla y olvidaos de tonterías. Y si luego la peli es una basura, se comente y ya está. Pero coño, ir a ver. Jamás. Así que venga, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Que os vuelen novitas.